el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en La Coruña, y esta noche nos sumergimos en el mundo posapocalíptico de Metro con el análisis de Metro Exodus. Y en la segunda parte del programa vuelve la sección añeja, el retroanálisis. Pero antes de empezar, y como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Estuve pensando hoy, ¿eh? Joder, ¿y te dolió, Oscar? Sí, me dolió. Estuve a punto de romper una regla y traer un juego de PlayStation 2 al retroanálisis. Oscar, no puedes. Esas reglas, tú sabes, que pero quedaron, al final no lo hice. Quedaron firmadas con sangre. Las reglas son 10 años, son juegos de Play 2 que entran. La sección es tuya, tú ya te la follas. Realmente, como dijimos aquí, ya la cambiamos y metimos la generación de Play 2, Xbox y GameCube, pero a mí me cuesta, me cuesta, porque... Ya, tío. Para mí eso aún no es retro. Pero es más, bueno, ya incluso podrías hacer un retro de Perfect Dark Zero, por ejemplo. Sí, es verdad. Si fuera por las reglas 10 años, entrarían juegos de PS3 y Xbox 360 incluso. No, pero eso ya no. No. Eso sí que no. Eso cuando pasen... Eso no es retro, tío. Una década. Eso es retrito. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Pues nada, como siempre, os traigo la actualidad. Esta semana ha habido noticias interesantes que pasaremos a comentar dentro de muy poquito. Y bueno, tengo curiosidad por este Metro, porque ya sabéis que a mí estos juegos me dan miedo, pero a la vez me fascinan. Entonces quiero ver qué nos cuenta David, que siempre lo hace con mucha pasión, hablar de este tipo de juegos. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas noches. Gaspar, rapidísimo, como una bala. Y... por supuesto, también tenemos a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Se me coló el cocodemon, perdón. Oye, al cocodemon no le tocaba aún. No le tocaba. Cocodemon, malo. Pero bueno, tenemos a cazoide también. Golpe de estado. ¿No? ¿Cazoide está? Sí. Pues. Hola, cazoide. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos otra vez. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Estamos preparados, pero por supuesto, repasamos la encuesta, Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos cuál es el mejor Smash, refiriéndonos a la saga Super Smash Bros. Y teníamos el de 64, el Melee, el Brawl, el de Wii U 3DS, Ultimate y el mono cazoide se retira. Y bueno, en último lugar hay un empate con un 0% de los votos entre el Brawl, el de Wii U y el de 3DS. Seguido por, en tercer lugar, con un 14% de los votos, otro empate, el de 64 y el Ultimate. En segundo lugar, con un 29% de los votos, el Melee. Y en primer lugar, ganador de la noche, el mono cazoide se retira. Oh. Que yo no sé qué significaba esto del mono cazoide se retira, la verdad. No sé. ¿No te acuerdas cuál fue la noticia la semana pasada? Ah, sí, es verdad. Vale. Ahora sí que me acuerdo. Pero ese es Donkey Kong. Sí, pero bueno. Joder, y Donkey Kong es el mono cazoide. No, está bien, Oscar. Bueno, y hoy os preguntamos, ¿cómo jugáis la saga Metro? Es decir, ¿qué manera de jugar tenéis para esta saga? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es agachado y en sigilo. La segunda, como si fuera Rambo. La tercera, no lo juego, me da miedo. Y la cuarta, el mono cazoide es un oscuro y el Cocademon no sale en Metro. No pillo los tickets. Bueno, pues aquí tenéis la encuesta. Podéis votar como siempre en complejodanda.forex.org en la sección programa. Ahí tenéis los posts de programa y tenéis el programa de hoy. Vale, antes de empezar con las noticias, paso a comentar el ganador del concurso que teníamos la semana pasada. Ya sabéis, ese pack de videojuegos Gears of War que nos cedió esto, no lo tengo actualizado. Muy mal. Bueno, nos excedió Diego esas claves, pero estoy viendo que no me traje lo que había que traer. Pero bueno, da igual, me lo sé de memoria. Bueno, preguntábamos en nuestros dos últimos programas qué videojuego había sido nuestra decepción, nuestro no sold particular de 2018. Y la respuesta correcta era Fallout 76. Hemos recibido varios emails y el ganador finalmente ha sido Samuel Moreno. Así que muchísimas felicidades a Samuel. Y a disfrutar mucho de estos juegos. Y a los demás, muchas gracias por haber participado. No os preocupéis porque hoy hay una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad porque tenemos nuevo concurso. Por cortesía de Aralgón, hoy vamos a abrir un concurso en el que sorteamos una clave de Gears of War 4 compatible con PC y Xbox One. Y yo no sé qué pregunta hacer, la verdad. Yo se me ocurre. A ver, David, dispara. ¿Qué preguntarías para ganar esta clave? ¿Cómo se llama el autor de los libros de Metro? Muy bien, David, has estado muy astuto y ágil ahí. Pues nos Señor ruso, ¿no? Nos respondéis a esta pregunta. Nos respondéis a esta pregunta en contacto@complejodanda.com, nuestro email, y tendréis, ya sabéis que estamos dejando un par de semanas en los concursos para que dé tiempo a la gente del podcast a poder participar. Así que en esta ocasión os vamos a dar hasta el viernes, día 15 de marzo de 2019, de este año, evidentemente, para que contestéis. Ese día anunciaremos en el programa el ganador. Así que ya sabéis que podéis participar. Y sin más, nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de una saga que, bueno, ya sabéis que es una saga de lucha que es bastante famosa, pero que hacía tiempo que no había noticias de ella, que es Samurai Shodown o Samurai Spirits en japonés. Juego mítico de SNK que tiene un mogollón de continuaciones y que al parecer pues tendrá una continuación, un nuevo juego, que saldrá en verano. Ha sido anunciado esta semana, o al menos ha sido visto la primera vez el juego esta semana. Y han enseñado pues un poquito de intro y también gameplay. Y además han dicho que habrá más gameplay dentro de poco, mostrarán más cosillas, ¿no? Al parecer, el juego va a ser jugable en el PAX East, que ya sabéis que es un evento de desarrollo de videojuegos que se hace en Estados Unidos. Pues lo van a mostrar un poco más en detalle del 28 al 31 de marzo. Se sabe, como digo, que saldrá en verano, a principios de verano, y también se sabe que estará en el Evo este año. Así que bueno, pues muy bien, porque la verdad es que el juego le dan así un poquito de, pues eso, un lavado de cara, ¿no? De hecho, me recuerda mucho al Marvel vs. Capcom 3 en cuanto a aspecto gráfico. No digo en cuanto a jugabilidad, porque este juego es completamente diferente, pero sí en cuanto a aspecto gráfico. No sé si lo habéis visto el juego. Yo sí que lo vi, y a mí, vamos a ver, la idea de retomar este Samurai Shodown me parece como una especie de intento de hacer su propio Street Fighter 4 por parte de SNK, ¿no? Es decir, pasarlo, la forma en la que tiene de trasladarlo de 3D con una jugabilidad que se asemeja mucho a los clásicos 2D de esta saga, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, lo cierto es que para mí es una saga muy entrañable, Samurai Shodown, me alegro mucho de que vuelva. Sí, un poco el esquema de King of Fighters, es un poco similar. Bueno, es que SNK tiene un montón de sagas que podría tomar: Fatal Fury, Art of Fighting, World Heroes. Pues tienen un filón muy importante. Pero bueno, al final se trata si ese paso a las 3D funciona o no funciona, porque a veces se dan unas aberraciones brutales. Y vamos con otro juego que vuelve, y esta vez es Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Ya sabéis, la trilogía del famoso juego de portátil de Capcom para las portátiles de Nintendo. Salió en Game Boy Advance y en Nintendo DS. Y que bueno, va a tener este recopilatorio, que es una versión, digamos, HD, por así decirlo, con gráficos redibujados, pues para que ya no estén piselados, ¿no? Para que se vean, pues eso, como si fueran dibujos o anime. Y que ya tiene fecha de salida. Saldrá el 9 de abril. Saldrá en PC, PlayStation 4, Switch y Xbox One. 9 de abril. Y no va a venir en español, va a venir en perfecto inglés. No, solo añadir, también salió en 3DS. Los Ace Attorney. Y en móvil también. Sí, sí, pero me refiero. Ya, pero los juegos originales, la trilogía, es de Advance y de DS. Originalmente de Advance, claro. Y luego DS, pero también salió en 3DS. Me refiero. Pero bueno, yo ya creo que puse algo por Twitter, en plan, o sea. Yo creo que Capcom no va a sacar nada en físico para pero Nintendo Switch, ¿no? ¿Qué insinúas? No, el Resident Evil, estos Origins en digital y a 30 pavos cada uno. Pero bueno, en Japón hay una versión. Vamos a hablar después de eso. A ver. Tuvo que haber un problema muy gordo ahí con Nintendo, porque Nintendo antes le distribuía todos estos juegos a Capcom. O sea, Nintendo distribuía todos los juegos, se encargaba de la traducción. Creo que tuvieron un problema gordo con, no sé si. No recuerdo ahora con qué saga fue. No sé si fue incluso con Phoenix Wright, me parece. Con uno de los últimos. Bueno, de DS, me parece. ¿Tuvieron un follón o algo? Yo creo que no. Y Nintendo le dijo: si no lo traduces, no lo distribuyo. Y la otra se empezó y dijo: pues ahí dije, ya te mando. Pero a ver. ¿Y desde entonces? Se ha lanzado el Monster Hunter en Switch aquí. Se han lanzado los Street Fighter, tanto el Anniversary como el recopilatorio. Sí, bueno, pero refiero, no se aplica a todos los juegos. No, pero a estas sagas, iba a decir, relativamente nicho, si recuerda, la época de DS, 3DS, o sea, Nintendo las distribuía. O sea, las traducía. Tú hablas en general, no hablas del caso concreto de Switch entonces. No. Ah, vale. Las distribuía, vale. Y las sacaba. Sí. Hablo de este tipo de aventuras gráficas, juegos menores de Capcom. Sí. ¿Vale? Y ahora Capcom, por el problema este, pues he dicho, pues todo digital, toma. Hombre, yo creo que no, Gaspar. No creo que sea por esa cuestión que comentas, sino más bien porque seguramente Capcom piensa que hay cierto tipo de juegos que en Europa en concreto no van a vender igual que en otros países. De hecho, yo estoy casi convencido, a ver, no sé si va a ser el caso o no, pero gran parte de esos lanzamientos que aquí no están saliendo en físico, sí que le están saliendo en Japón en físico. Por la diferencia de los gustos de los. Pero es que Nintendo distribuye esos juegos en Europa. Los 6 Tourney los distribuye Nintendo en Europa. Igual que juegos de level 5 no, y tal. No, Cosmedia, sí. Desde hace bastante tiempo, ¿eh? Te digo de la época de DS. Aquí llegaron, los distribuyó Nintendo. La traducción, es más, la traducción al castellano de esos originales, la dueña es Nintendo. Sí, pero. Por eso no volvieron. Pero, por eso siempre son en inglés. Gaspar, lo que me refiero es que, joder, de eso ya pasaron un montón de años. A lo claro, mejor más pero de la situación años, no ha mejor. Cambiado. O sea, desde entonces. No sé, por el motivo que fuera, o sea, Nintendo tiene las soluciones en un cajón guardadas y la otra solo saca los juegos en digital. No sé por qué motivo será, pero a lo mejor es que económicos. No. Es decir, ellos ven que no les compensa sacarlo en. O sea, ya ves tú que le costaba a Nintendo permitir que sacaran las traducciones, los juegos traducidos. A Capcom no le interesa poner a tres personas. Pero Nintendo le habrá dicho. Es su propiedad intelectual. Si quieres la traducción, lo sacas en físico. Pero vamos a ver, si tú lanzas X copias de un juego, sabes que se van a vender sí o sí porque hay un público nicho. Y siempre te funciona. Y sin necesidad de traducirlo, ¿por qué coño te vas a molestar en traducirlo? Es que ni siquiera eso. Antes la que decía, antes era Nintendo, llamaba a su parte y decía, oye, vale, estás en vale, Europa. Vale. Yo la distribuyo, vale, y yo la traduzco. Pero es que Nintendo a lo mejor dijo, hostias, estos juegos no venden lo que queremos, igual nos merece la pena asumir esos costes. Yo qué sé, al final se trata de ganar. Vamos pasta. A ver. La responsabilidad aquí es de Capcom. Capcom es la que debería publicar el tema en nuestro idioma y la que debería lanzar el juego, si gustase, en formato físico. Sí. Es decir, Nintendo aquí pues tendría una relación en el pasado, la rompieron. Es irrelevante. Lo que importa es que Capcom no está cumpliendo con lo que debería hacer. Pues que nadie discute eso. Entonces, bueno, pero es que realmente ya no tiene mucho sentido entrar en debate de si qué problema tuvieron que tener o tal, bueno, porque realmente eso ya... Lo sacó Gaspi. El debate se puede entrar desde el momento que, la, ya, que pero los que juegos, ya, es que ya los da juegos igual. Traducidos al castellano existen. Claro, pero el tema es que traducción. La traducción es de Nintendo. Claro, pero ¿y qué le cuesta a Nintendo una vez que están traducidos y está en un cajón prestarlo para meterlo en el juego? Es que no pero tiene sentido. Es curioso una cosa, porque si os acordáis, prestarlo Capcom, a cambio de dinero no lo va a hacer. Pero gratis. Capcom últimamente las traducciones de ciertos juegos son universales. O sea, tú igual vas a, yo qué sé, a Japón, te compras Resident Evil 3, perdón, Resident Evil Origins de PS3. Y te viene en idioma castellano. Te compras el Resident Evil Revelations de Switch y te viene incluso con doblaje en español. Entonces, estos juegos dan la sensación de que no quieren asumir esos costes. Mira, de hecho, el último que se tradujo, que salió, lo distribuyó Nintendo, fue el Ace Attorney Apollo Justice, que salió hace casi 11 años ya. Vamos, la relación ya debe estar muerta pues total. Que está así. Pero esto es pernicioso para Capcom. Desde que rompieron esas relaciones con Nintendo respecto a esta saga, sí, nunca se más, fue a la mierda. Nunca más ha venido traducido. No, nunca no, más. Es que se fue a la mierda, tanto hecho, a nivel de ventas como repercusión, todo. El siguiente juego de la saga, que sería el spin-off de Mighty Edward, ya ni llegó a Europa. Ese juego, creo recordar que sí que había salido, pero en inglés. En yo inglés. Creo que no llegó a Europa. Se hizo una traducción fan. Se hizo una traducción fan, correcto. De ese juego. Pero bueno, la verdad es que es una lástima porque la saga es muy buena, ¿eh? La saga merece mucho la pena. Y el que fue exclusivo de 3DS fue, ¿qué fue? Dual Destiny. Pero me suena algo así. Pero ese llegó en digital, en inglés y nadie se acuerda. Pero a dónde voy es que me tiene pinta, no conozco los datos, ¿no? Pero me tiene pinta de ser la típica saga que aquí en España se come una mierda impresionante. Entonces, sí, dicen, ¿a qué lo vamos a traducir? Debía ser la típica que vendía, debía vender 3.000, 4.000 copias. Es una saga para un público muy reducido. Darían oportunidades y verían que la cosa cada vez decrecía más. Y claro. Se llegó a un punto que no merecía la pena. Sí. Bueno, pues ya está. Es una lástima. Bueno, y vamos a hablar del otro juego en Discordia, que es Resident Evil 0, 1 y 4, que llegarán en mayo a Switch, el 21 de mayo, todas estas versiones en digital, y no lo harán en formato físico, al menos en España. Se comenta que el 0 en Japón sí que va a salir en físico. Va a ser el 0 y el 1 en físico. Y también creo que en América. O sea, que va a traer, creo que es, que va a traer el 0 en la tarjeta y los otros no. Los tienes que descargar, ¿no? El 4 es independiente. Ajá. O sea, los primeros tienen en físico. Es que yo lo que leí... Bueno, lo que leí es que... En Japón es descargable. Vamos a ver. A ver, dejar que vamos a ver. Lo que leí es que el que va a estar en la tarjeta es el 0. Sí. Y que el 1... Va a venir en un código de descarga. Correcto. Como hicieron con Resident Evil Revelations, el pack. Sí. O exacto. Va a ser una cosa así. No sé qué pensáis al respecto. A mí personalmente me parece que se podía haber arrollado, ¿no? Una puta mierda. O sea, yo el físico le importaré donde sea. Como si tengo que ir a Corea del Norte y a comprarlo. Pero, al margen de eso, el 4 ni siquiera en físico y en ningún puto sitio. Y lo que más me jode es el precio en digital. 30 pavos por cada juego. 30 es muy caro pavos. Por juegos ya viejos. O sea, juegos que salieron en su día a 20 euros. Me parece muy lamentable eso. Y 30 pavos, o sea, ¿pero qué coño se están creyendo estos mira, tíos? Mira, saliera el remake del 1, saliera a 20 pavos sí, en lo PC. Que es lo que estoy diciendo, que era la gran novedad. Sí. Y el caso es que ahora, con el asunto este de que en Switch se vende a saco de software y tal... está habiendo una tendencia de que un montón de compañías, ya no es Capcom y tal, te suben el precio de 5 a 10 pavos de todos los putos juegos. Me parece un abuso, macho, de la hostia. Es que eso de verdad nos ven cara de gilipollas. Yo, como ya dijera en el primer programa de este año, le tenía muchas ganas a estos juegos, poder jugarlos en Switch, pero no me convence, primero, la idea de en Europa solo digital y menos a ese precio, y tampoco me convence la idea de importarlo de Japón o de Estados Unidos cuando uno de los juegos es un código y no viene los dos en el cartucho. Me molesta bastante, Oscar, cualquiera de las dos opciones. Yo Revelations, el pack, lo compré importado y el código lo metí fácilmente, me creé una cuenta americana dos minutos ya. Y no plantea ningún puñetero problema. Pero de verdad, o sea, ya es discutible el hecho de que no saquen físico aquí, pero bueno, son decisiones comerciales que no tenemos por qué entender. Pero es que los dos precios en digital, es que me parece un puto abuso. Sí, sí, sí. A mí me parece otro, un tiro en el pie. Y lo del precio es tan fácil como tienes ganas, vale, espérate una rebaja, 6-7 meses y lo compras a mi precio. No me sale los cojones esperar una rebaja, joder. Pero ¿qué nos hemos vuelto locos o qué? El puto Resident Evil 4, que vale, es una puta obra maestra. Pero es un juego que salió en 2004. Pero no, y lo vendes a 30 euros. Y no puedes esperar 7 meses no puedo, a comprarlo. No puedo. Entonces la culpa es tuya, no la yo... Pero, a ver, ahora hablando si en serio. Si una compañía saca el juego a X precio y yo no lo quiero, pues espero y yo la compré barato. Pero es que me parece un puto abuso, coño. Coño, pues por eso, joder, si todo el mundo que lo quisiera hiciera. Si pues sean de acuerdo y lo pillaran en unas ofertas, le dirían a la compañía un bofetón y le diría: no le queremos a 30 pavos, claro. A 15 vendes. Es el impuesto Switch. De hecho, la manera es esa. La manera es, si queremos quejarnos por estas prácticas, es no comprarlo. Claro. Y ellos se verán obligados a bajar el precio si la gente no lo compra. Y si no lo bajan, pues es una llamada de atención para que no sigan con esas políticas, ¿no? Pero lo que hay que hacer es tener fuerza de voluntad y decir: pues no lo voy a comprar. No voy a gastarme 30 euros porque no es justo que pongan tan caro el juego cuando, sobre todo estos juegos que comentabais antes, que en su momento salieron a 20 pavos. Es que no tiene sentido. Capcom se viene muy arriba. Se está viniendo muy arriba porque ellos van sacando algunas cosas en Nintendo Switch y van vendiendo muy bien. Por ejemplo, ellos están muy contentos. Declaraciones recientes con las ventas de Onimusha, Warlords HD y con Mega Man también. Parece ser que han metido bastante y entonces dicen: hostia, les podemos colar lo que sea. Pero, ¿no? Víctor, esto no es cosa de Capcom solo. Porque Oulas, cuando salió en Switch, también costó un pastizal. Cuando en otras plataformas costaba 12 o 13 euros y salió 25 pavos. El primero, ¿eh? 20-25. No es cosa solo de Capcom. Tiene que haber una política de precios o algo por el estilo, una imposición de Nintendo que toca los cojones. Los Final que van a salir en abril para Switch a 50 euros cada uno. Igual en One, bueno. ¿Eh? Sí, bueno. Pero o sea, sí, en ese caso no son 50 euros. Eso ya es precio Square Enix. Vale, te vendemos un Final, mira qué guapo. Bueno, pero euros, toma. Es lo que acabas de decir, no solo Capcom pero lo hace. Te, es que te hablo, claro, pero te hablo en digital. El puto Oulas, coño, que es un juegazo. Pero hostias, es que costaba 12 o 13 euros. Lo sacaron a 25 en Switch o algo por el estilo. No, pues yo creo 29. Que no, porque... A 29, pues pero me lo luego pones. Hay indies que salen simultáneamente en Play 4, Switch, PC. Al mismo precio. Son digital, sí. Y están al mismo precio. Eso es verdad. Bueno, sí, ¿el sí. Qué? Recientemente, los juegos indies, los... Sí, por ejemplo. Salido, sí, por ejemplo. Ha salido recientemente, son digital, sí. Tiene el mismo precio en Steam. En Play 4, en One y en Switch. Sí, creo que o sea, otro no juego, este Realities, otro entonces. Juego creo que de Messenger también pasó lo mismo. Yo creo que hay compañías que varios. Se van de... Oh, igual aprovechan... Oulas aprovechó que había un hueco en su momento en el catálogo que no había juegos de terror y dijo, pues lo saco a 25. No, y lo si sé, cuela, mucho, cuela. Pero son precios muy poco atractivos. Muy poco claro. Atractivos. Y a poco que tengas un mínimo conocimiento de cómo va esto, dices, tío, es que este precio no se puede conceder. Joder, pero tú piensas, el editor dice, hostia, coño. El Switch lleva 6 meses en el mercado. No hay un solo juego de terror. Tengo aquí Oulas... Y no solo eso, Gaspar, sino... No, lo voy a poner a 25 y luego ya la bajaré. Y si vendo, yo qué sé, 30.000 copias, dinero que me da. Caspi, ¿no? Las cifras de venta de software en Switch son muy altas. Entonces, claro, resulta que sacas prácticamente cualquier cosa y vende. Entonces, claro, sí. Debido a eso, se vienen arriba. Y es lo que pasa. Pero... Y está generalizado en las grandes compañías especialmente. Porque hay otras compañías más modestas o independientes o lo que sea que sacan el juego a un precio universal, ¿no? Pero es que la culpa es nuestra. Evidentemente, Oscar, evidentemente. Yo, que no me convence una puta mierda, pero lo voy a hacer. Mirad, por ejemplo, los remasters de Final los voy a pillar. Primero porque los dos que me interesan vienen en físico. A mí el código del Final Fantasy X-2 no me interesa. Lo voy a usar para limpiarme el culo en la primera cagada que eché después de comprar el juego. y lo puedo pasar por alto. Por tanto, cada uno pone el filtro o el tope donde hasta donde quieres llegar. Pero Final Fantasy XII de Play 4 también salió a 50 pavos. ¿Cuáles son los que van a salir en físico? Puede ser. Para aclarárselo a la gente, por si no lo sabe, ¿cuáles son los que van a salir en físico? El Final 12 sale suelto, con su caja y su cartucho. Y el 10 y el 10-2 salen en el mismo pack. ¿Con cartucho cada uno? No, cartucho para el 10 y código para el 10-2. Exactamente igual que la versión de Vita. El físico el 10 y el 10-2. Pero al menos ahí Square Enix tiene la excusa de que el 10-2 es una puta mierda que nadie quiere y puede poner ese juego en código, pero a nadie le va a importar ese código. Pero vamos. Iba a decir, pero el tema de precios es marcarse un límite. Yo en Steam no compro digital por más de 25 pavos, nada. Pero que aquí no ya estoy discutiendo, o sea, vamos a ver. El tema de Switch debería ser igual, pero sale muy caro. Pues esperas una rebaja. Pero que sí, coño, que esto no es micromanía o bricomanía a nivel que de las compañías son unas ladronas. Pues la forma de responderles es cuando haya unas rebajas, ¿cómo es el juego? Que sí, joder, pero pues que está claro que al final depende de cada uno, claro, pero que eso no quita que el precio sea una puta mierda, joder. Sí, pero el poder de decisión es nuestro. O sea, si lo sacan a 30, lo sé, lo, vende, lo sé. Y lo compramos a 15, dirán, lo sé, tío, pues el próximo no, lo sacaré a 20. No aplica un si filtro compra. Que me folla la mente, lo no sé. Si aquí cada uno castiga a las compañías como le da la gana, menos David, que no lo hace. Yo castigo poco. Pero, por ejemplo, pero me cabrea. A mí, juegos David, como. Deberías castigar, tío. Como recopilatorio de Shenmue, aún no lo tengo a día de hoy porque no me dio la gana de comprarlo bajo las circunstancias en las que salió. ¿Qué circunstancias? Pues que el juego era un puto nido de bugs y el precio no me convencía. Yo te digo una cosa, estoy jugando al 1, estoy a punto de acabarlo y estoy disfrutando como un cerdo. Pero el juego ahora está parcheado. Pero parcheado a muerte el juego. Y la gente dice, joder, tío, es que este juego, qué poco, que está muy mal remasterizado. Quiero más detalles de eso. O sea que estás disfrutando como si te revolcaras en tu mierda. Como si me revolcara, tío. Ah, me tocas los pezones. Ah, y te queda mejor si dices como un cerdo. Como un cerdo en la mierda. Perdón, Góngora y Quevedo, sí. No sé, tío. A ver, la gente quería un Shenmue. ¿Quiere un Shenmue? ¡Sega! ¿Dónde está Shenmue? Tomad un Shenmue. Ay, pero es hombre, que está. Bono. Ay, pero es que apenas lo habéis tocado. Bono. Ay, qué mal, Sega. ¿Qué coño queréis? Joder. David. Macho, ¿qué coño queréis? David. No sé si llamar. Yo no sé si llamar siquiera eso remasterización. Hombre. Tengo mis dudas, ¿eh? Remasterizado sí que está un poquito. Eres. Eso, pero muy levemente, ¿eh? Eres muy jodidamente condescendiente. No soy condescendiente. Sí, sí, sí, mira. Sí. No tienes. No. Tú nunca te plantas en seco y dices, yo por aquí no paso. Tú con los videojuegos es, vaya puta mierda, me lo voy a comprar igual. Pero, Oscar, vaya puta mierda, me lo voy a comprar igual. Pues no, Oscar, sí, eres jodidamente Oscar, condescendiente. Yo quería el puto Shenmue porque a mí Shenmue me encantó. Lo jugué en su día en Dreamcast, en Xbox, y lo quería porque me salía de los cojones y lo compré. Sabía perfectamente lo que iba a encontrar. Y ya está. No, y ya está, es así, tío. Respeta mi postura. Yo sí, no sé, yo te lo respetamos. La gente como tú, hunde la industria. ¿Dónde está Shenmue, Sega? A ver, lanza Shenmue en la generación de Play 2. Bueno, de precio de Play 2, no, que es. Eso fue una leyenda urbana en la generación de Play 3, todo el día tocando los cojones con Shenmue. ¿Dónde está Shenmue? ¡Sega, dámelo! Pero es que... Y Sega te da Shenmue y dices, joder, Sega, no me gusta. ¡Hostia! Pero es que estuvo... Seamos un poco, ¿sabes? Pero es que... A ver, la salida de eso estuvo al nivel de del HD del Silent Hill 2 y 3, ¿eh? Les faltó quitarle efectos al juego aún más. Macho, de verdad. Pues mira, yo lo estoy jugando y me está flipando. Parcheado Josco, hasta la muerte. Bueno, pues ya está, tío. Si tú te lo compras ahora y lo pones en tu Play 4, se parche y disfrutas con él. Y hasta tú mismo lo dices, joder. Que está remasterizado muy poquito. Es casi el original. Hombre, de Dreamcast. Se ve bastante tal cual. Mejor que Dreamcast, debo decir, la versión de Dreamcast. Pero bueno. Ya que hemos acabado. No acabaremos esto nunca. Y vamos a hablar de Obsidian, porque bueno, esta semana uno de sus responsables para la revista Game Informer pues comentó un poquito las circunstancias del porqué de la venta de la empresa a Microsoft. Ya sabéis que Microsoft ahora es el dueño de Obsidian y es quien, por así decirlo, dirige el estudio de desarrollo y empezarán a hacer, pues en breve, si no lo están haciendo ya, juegos para Microsoft. Y bueno, los comentaba Fergus Urquhart, que es un ejecutivo, director ejecutivo de la compañía. Y bueno, comentaba cosas al respecto de que les era muy complicado conseguir financiación. Y decía lo siguiente: Como compañía teníamos que tomar una decisión. Cuando tienes un negocio, todo trata del dinero. Tenemos 160, 170 personas y a mediados de 2018 pensamos, ¿a dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Si queremos 40, 50, 60 o 70 millones de dólares para hacer el próximo gran juego, ¿dónde conseguimos ese dinero? Y bueno, dice, vimos a las editoras, hablamos con muchas durante años, pero cada vez es más difícil ser desarrolladora independiente. Cada vez hay menos y supongo que ahora una menos. Comenzamos en 2018 sin saber realmente el camino que tomar. Y evidentemente terminamos con la adquisición por parte de Microsoft. Y bueno, eso que comentaba, pues resumiendo, esto se debe a que les costaba mucho conseguir la financiación que necesitaba un estudio de ese calibre, con tanta gente, para hacer proyectos largos, ¿no? Y al final tuvieron que venderse a Microsoft, pues para sobrevivir como estudio grande, ¿no? Por así decirlo. Para sobrevivir. Yo entiendo esto, o sea, un estudio como Obsidian, con tanto talento, que cada vez que quieres hacer un proyecto nuevo, tendrás las vestiduras para conseguir pasta y tendrás que sufrir, no sé, casi pidiendo limosna a la peña, debe ser muy jodido. Muy jodido. Aparte estás en la cuerda floja, porque cualquier fracaso comercial y demás te puede afectar de manera brutal. Entonces esto al final era previsible, ¿no? Y yo lo único que espero y deseo es que como estudio tengan suficiente independencia a la hora de crear. Ya veremos qué pasa. Sí, ya veremos. Hombre, a ver, yo sí que entiendo, porque yo creo que Obsidian le iba a cualquier editora grande con un RPG isométrico a estas alturas. Empecé y las compañías se asustan y echan para atrás corriendo sin mirar atrás. Joder, es que, a ver. Joder, pues Divinity Original, los Digital Sin, este son cojonudos. Ya, pero no son de Obsidian. Pero no son de Obsidian. Pero me refiero que es un tipo de juego que puede vender mucho. Y visualmente y tal, se ve mucho mejor que los dos. Pillars of Eternity fue un puto éxito. Sí, que lo fue. Sí. Pero hizo un Kickstarter, me parece. Claro. Pero porque no se lo querían. Porque es lo que te estoy diciendo, o sea, yo imagino a esta gente yendo a hablar, pues no sé, con EA o con Activision o tal. Oh, Sidian, qué bien, ¿qué me traes? Mira, es un RPG isométrico, mira la foto. ¿Qué es esto? Fuera, ¿no? Yo no quiero saber nada. Pues bueno, puto éxito. Os voy a decir. Era un género. Perdón, Oscar. Era un género que empecé hasta hace unos años, está prácticamente muerto. Hombre, Gaspi. RPG es de vista isométrica, sí, de alta categoría. Gaspi, si te vas allá a tirar, ¿y dónde están los micropagos ahí? A ver, ¿qué hay que hacer para meter? Oye, ¿por qué no tiene metalleta? ¿Qué no se paga aquí? Lo primero que te dice el John Ea es, ¿cómo se mata ahí? ¿Y los graficazos para engañar a la gente el primer año? Pero hay una cosa, el tío, no me podéis ver, ¿no? Pero pone las manos así. O sea, las manos, pues apuntando, no sé, en la parte superior de la nariz, formando, ¿no? Formando un triángulo Illuminati con sus manos, con cara de pensar, de estar haciendo ecuaciones. Y el tío dice, bueno, está bien. ¿Le podemos meter, no sé, un tema de Rihanna o algo así? No sé, y algo, cajas de loot y esto. Y evidentemente Obsidian decía, no. Pues el tío decía, bueno, pues fuera de mi despacho, no quiero volveros a ver aquí en mi puta vida. Y pues tenía que ir para el parking. Y así, cuando sale, le dice a Smith matarlos. Y así fue. No, manda a los perros. Y así fue como Obsidian fue perdiendo lugar en todas las grandes empresas que iban, porque les pedían, pues métele un tema de Rihanna, ¿no? No sé. Jorge, hay rumores que dicen que en el estudio de BioWare se ve a John Ea con una pala caminando por el estudio. Está acabando ya. Pero no es John Ea, es John BioWare que le dijo a John Ea, oye, ¿puedes escapar ahí algo? ¿Para qué? No, tú cava, no te preocupes. Sí. Esto es para una fiesta de después. Pero, ¿sabéis para qué compró Microsoft Obsidian, no? Para fardar. No, para hacer Halo RPG, Forza RPG, Gears RPG. Forza RPG, sí, tío, sí. Yo quiero eso. Y a lo mejor, un nuevo Fable. Y entonces podría salir uno bueno dentro de esa saga. Mira, sí. Oscar, yo tengo la teoría de que John Microsoft y John EA y John Activision quedan y siguen. Tengo Obsidian. ¿Tú qué tienes ahora? Te lo cambio y tal. Vamos a tirarlo, sí, guay. O sea, coleccionan cromos, es como Florentino Pérez. John EA no, que no quiere jugar con nadie. Sí. Bueno, espera, John EA saca la carta del FIFA y le dice, quita esa puta mierda de delante. Bueno, John EA ahora tiene Apex Legends, ¿no? Sí, es verdad, ahí se están forrando un poco, pero eso es gracias a Respawn. Se están forrando. Y menos mal, si no Respawn se iba al tacho ya. ¿Sabéis? Bueno, ¿sabéis? Esto es un off topic, pero se presentará dentro de poco su juego. ¿Sabéis que ha llegado el punto que ahora Fortnite está copiando mecánicas del Apex Legends porque le está comiendo la tostada? Y en la última actualización, es que no sé cuál, porque yo no juego a ninguno de los dos, pero sé que hubo una mecánica, creo que es la de fijar objetivo o algo así. No, no fijas objetivo. Vale, Apex. Pues no sé qué era, pero hay una mecánica, lo leí en los medios, pero no me acuerdo porque no los he jugado, que se le ha copiado en la última actualización el Fortnite porque le está comiendo la tostada. Y yo que me alegro. Y ojito con eso. ¿Eso qué pasa con el público casual? Que el público casual, cuando sale la siguiente novedad, pues va a lo nuevo, ¿no? Oye, hay que tener en cuenta una cosa, Fortnite. Creo que aún no está en una temporada nueva. Cuando lo haga, ya veremos lo que pasa. Seguro que vuelvo a arrasar. A ver, pero esto es muy cíclico, es como... ¿Cómo era el otro? Poco, que se llamaba el otro. Sí, PlayerUnknown's Battleground. Que salió en PS4 y se pegó una hostia brutal. Hombre, es que si hay que comprarlo. Y si tu competencia es de gratis, pues... Claro, pero cuando salió un One con la publicidad y... Y tenía tirón, el juego vendió mucho. ¿Sabes lo que le pasa al PlayerUnknown's Battlegrounds? Que lo jugabas en One X, tío, parecía una puta beta. Ah, sí, estaba eso es lo que pasó durante mucho tiempo. Y la gente decía, tíos, no. Pero supuestamente Play 4 salió ya con todo resuelto. Y ya se ha dado una hostia. Bueno, pues que se levanten y se levanten. A ver, yo solo puedo hablar de este tipo de juegos los que he probado. Y puedo decir que el Apex Legends es un juego muy bueno. Y otra compañía que, bueno, han sacado temas sobre financiación de esta compañía esta semana es GOG, Guzzle Games, ya sabéis, la compañía de CD Projekt dedicada a la venta de videojuegos en digital. Porque al parecer, esta semana ha despedido a 12 trabajadores, ¿no? Y entonces saltaron un poco las alarmas porque, aunque la compañía... despidió a esos 12 trabajadores e inmediatamente después puso 20 vacantes para proyectos. Uno de los trabajadores salió en medios de prensa diciendo que a la compañía le iba mal económicamente. Aunque resulta un poco extraño si luego mete 20 vacantes, ¿no? De trabajo. En cualquier caso, se comenta que el juego de cartas que sacaron, el Win CD Projekt, pues al parecer no fue suficientemente exitoso y que esa es la razón por la cual... el Thronebreaker, que es el último juego que sacó CD Projekt, pues no se quedara únicamente en Guzzle Games, sino que saliera casi inmediatamente en Steam, ¿no? Se comenta que CD Projekt, pues dicen que no tienen una base de usuarios suficientemente grande en GOG, pero realmente tampoco sabemos las cifras, ni ningún medio de prensa está publicando pruebas más allá de ese testimonio, que no sabemos si es real o no. Entonces, bueno, hay que cogerla con pinzas esta noticia, pero en cualquier caso, sí que hay un hecho... que es que han despedido a 12 trabajadores y que, bueno, que... oye, los despidos, pues, siempre son bastante impactantes, ¿no? Y una cosa que decía el testimonio este era que uno de los grandes problemas que tenía GOG ahora mismo era que había fugas de algunas empresas de videojuegos a Epic Store. Es decir, que había algunas empresas de videojuegos que dicen, paso de seguir publicando en GOG y me voy exclusivamente a Epic Store. Y vamos a ver, evidentemente, hasta ahora, una compañía que quería publicar en varias plataformas de distribución digital, publicaba en Steam, GOG, no sé qué, la otra, esta, la otra, Humble Store, no sé qué, tal cual. Iba a todas. Pero si te estás yendo de una para irte solo a otra, es que en la otra te están diciendo, mira, exclusividad. Cheque. Exactamente. Y esto a mí me parece una muy mala práctica. Es una cerrada. Sí, yo de hecho estoy deseando que se metan la hostia del siglo. Por hijos de puta. Yo es que soy quieren así, llevar la guerra sucia al PC. Bueno, eso es lo que quieren hacer. Tengo que esperar a que se confirmen las ventas de Metro Exodus en PC, por ejemplo. Si en PC se ha pegado la hostia, yo se le he echado la culpa al Epic Store. Y las compañías dirán, uy, si esto se lo han pegado con este jugazo, igual yo tampoco me arriesgo. Eso puede pasar. Pero independientemente de eso, una cosa que no había sucedido antes en PC, que es el asunto de la exclusividad, porque ni siquiera Steam en su momento luchó por la exclusividad, ellos siempre brindaron a las compañías, mira, sácalo donde quieras, pero sácalo en Steam también. Entonces este tema es muy nuevo en la plataforma PC y la verdad es que el público no está reaccionando bien a esta medida. Y la gente de PC, la comunidad de PC, cada vez está cogiendo más manía al Epic Store. Bueno, sobre todo la comunidad de Steam. Tenemos un antecedente de el Life en PC que tenía juegos exclusivos. Sí, ¿y qué le pasó? Estoy diciendo que tenía juegos exclusivos. Evidentemente se pegó la gran hostia. Y a día de hoy sigue habiendo juegos de la plataforma Xbox en PC que no han salido en Steam algunos. Entonces realmente sigue un antecedente de exclusividad. sí, o pero, de plataformas diferenciadas. No, pero David, yo creo que me expliqué mal. A lo que me refería es compañías terceras que lo que hacen es retirar su contenido de algunas tiendas en favor de una exclusividad. Por ejemplo, ese caso que comentas lleva pasando ya desde hace bastantes años con Electronic Arts. Que y con Ubisoft también. No, lo porque llegó a hacer en algún momento. Lo llegó a hacer, pero no les fue luego bien. Lo retomaron, sí, sí. Pero, por ejemplo, Electronic Arts, sus juegos se los lanza de forma exclusiva en Origin, ¿no? Lo que pasa es que ahí vas a lo que ya sabes que va a suceder, sí. ¿No? Es decir, ya vas preparado, porque dices, bueno, los juegos de EA tocan en la plataforma de EA. Lo que pasa es que cuando una compañía está en GOG y de repente un día para otro dice, mira, me piro porque aquí me da un acuerdo muy favorable, ¿no? Eso es un poco ya más complicado. A mí la verdad es que no me gusta nada este tipo de prácticas A ver, resulta bastante encabronante que llevemos tantos años sin ningún tipo de práctica de este tipo, o por lo menos muy minoritarias como ese intento de Microsoft, y que ahora vengan estos a golpe de talonario, porque son una de las compañías más poderosas de videojuegos actualmente, a intentar imponerlo, ¿no? Yo la verdad es que no pienso, por lo menos a corto plazo, comprar ningún videojuego en esta plataforma. Porque la verdad es que me parece una cerdada lo que hacen. Y no quiero fomentar este tipo de negocio porque realmente yo creo que hace daño al PC. Este tipo de cosas. Es que si os fijáis, incluso EA permite que haya... Hay compañías que publican sus juegos en EA, mayores aparte de ella. Y aparte tienen sus juegos en Steam o Goku, lo que sea. O sea, la única que de momento ha hecho compra de exclusividades totales es Epic. Yo entiendo que el estudio que está detrás de Epic, que son los chinos estos, Tencent, esa es una compañía muy agresiva. Se ha visto su compra de estudios, incluso móviles y cosas de estas. Es una compañía muy agresiva y tiene pasta para un tren. O sea, yo creo que no le importa estar un par de años con pérdidas. Yo, yo creo que al final esto es competencia jodida y dura. Y hostia, aquí se va a matar. Porque al final eso beneficia al usuario. A lo mejor no a corto plazo, pero a largo plazo puede beneficiarlo, ¿eh? Yo creo que no. Porque esto es un tiburón muy grande que se quiere cargar a todos los pequeños. Pero Valve también es una vaca sagrada, es una compañía que creo que tiene la hegemonía de PC, por mucha Epic Store que salga. Yo creo que eso beneficia al usuario, porque al final las demás reaccionarán y tendrán políticas también, no sé si más agresivas o más benévolas con terceros estudios. Al final eso se traduce en... Hombre, pues yo creo que... La competencia siempre es buena si está bien graduada. Pero yo creo que estos vienen a matar. Valve coexiste en paz con el resto de plataformas. Es que las demás no están rosen encima, Jorge. No digas eso. Pero porque vinieron detrás. Pero es que Valve... Pero Valve no las aplasta, coexiste con ellas. ¿Cómo que no las aplasta, Jorge? No las aplasta. Vamos a ver. No las aplasta porque no hace falta aplastarlas. Pero Valve no hace ningún tipo de práctica. Claro, no es desleal para las demás. No le hace falta. Pero es que no le hace falta. Y las otras tampoco les hace falta intentar alcanzar a Valve porque pueden coexistir. Pero en el caso de esta compañía, está robando exclusividades a otras plataformas y ahí sí las aplasta. No está robando. Está contratando con terceros estudios que también acepta. No digas robar. Hombre, pero está No digas robar. Robar tiene una contratación negativa. Hombre, pero David, es una práctica un poco desleal, la verdad. ¿Desleal en qué sentido? Joder, yo soy Tencent, tengo unos recursos de la hostia y voy a convencer a este estudio para que me firme una exclusiva y que elimine de tu tienda, que es una tienda minoritaria como Uzol Games, los contenidos. Porque el objetivo es cargarse las Porque el objetivo es, mira, me cargo a Uzol Games así poco a poco. No seáis ingenuos. Esto es un puto mercado. Es el mercado libre. Y si Víctor, si tú eres ejecutivo de Tencent, pensarías igual, tengo unos putos recursos y quiero esta cuota de mercado. ¿Qué tengo que hacer? Esto. Pero David, a mí me parece, yo no soy ingenuo, David. Esto funciona, pero me ¿eh? Parece estupendo que Tencent haga lo que quiera hacer. Lo que pasa es que esto es una práctica de consola que ha llegado de PC. Y en PC nunca en la puta vida ha existido esto. Pero y cuando ha existido, los usuarios lo han tumbado. No es una práctica de consolas. Es una práctica general de todos los ámbitos. Pues en PC... No, de consolas. David, escucha, pues en PC no funciona así. Nunca ha funcionado así. ¿Pero sabes por qué pasa en PC esto? Porque en PC se ve mucha pasta. Porque todo el mundo quiere su parte del pastel. No, pero pasa por... Y se la han pegado habitualmente porque los usuarios dicen... Yo no paso por este aro de mierda. Pues se la han pegado. Eso ya lo veremos. Seguramente ocurre así. Pero hostia, no os sorprendáis, esto pasa ahora y pasará más adelante, a lo mejor no con Epic, pasará con otra store diferente. Esto es así, joder. Yo lo que reivindico es el derecho de la gente que está en PC, que tiene una forma de entender la plataforma determinada, a defender lo que ellos creen que es el mejor tratamiento que van a recibir. Y de hecho, lo que está pasando es eso. O sea, existe cada vez un resquemor mayor hacia la plataforma Epic Store y esto les va a pasar cartera a largo plazo. Segurísimo, vamos. Bueno, la gente lo está empezando a cruzar. Igual que en su momento cruzaron a Uplay y se la cargaron prácticamente. Uplay es testimonial y está para recoger datos ahora mismo. Hombre, los juegos es el lanzador de los juegos de Ubisoft. ¿Te parece poco? Sí, pero han vuelto a Steam. A Steam, claro. Sí, claro, porque Steam, ¿eh? Se vieron que se comía los mocos. Claro. A Microsoft se la cargaron con Xbox Windows. A Bethesda se la cargaron con el tema de los mods. Y yo creo que esto pues llegará a un punto que si siguen así se acabarán cargando a Epic Store también. Yo el tema no es que se la carguen. El tema es que Valve lo ha hecho de puta madre durante muchos años y es casi imposible que una competencia pueda siquiera tocar una porción de sombra de Steam. Y estos son ramalazos, son intentos agresivos, pero intentos que al final les embocarán absolutamente nada y ya está. No es una cuestión de que se la cargue, es una cuestión de que tú tienes su Play Steam, ¿qué vas a escoger? Joder, pues Steam. Y ya está. Que sacan un juego de Uplay exclusivo en Uplay. No tengo prisa, ya sacarán los garan Steam. Bueno, efectivamente. David, comprar los juegos de Ubisoft en Steam te obliga a instalar Uplay. Así bueno, que... pero yo tengo mi biblioteca de Steam juegos de Uplay. Pero el secreto realmente de Steam, el secreto más allá de. Y logros de Steam, por cierto. Más allá de lo que comentaba Oscar, que efectivamente empezaron antes, ¿no? Y eso da una ventaja de la hostia y tal. Es el hecho de que el enfoque que han tenido casi todas las plataformas de distribución digital hasta ahora era de una competencia que no se basa tanto en la cuestión de mira, voy a ofrecer un servicio como plataforma muy atractivo para que la gente venga, sino en otras cosas, fijarse en otras cosas. Por ejemplo, en el caso de EA, no, mis juegos los publico yo solo en mi plataforma. Goods of Games, mira, no te pongo, mis juegos no tienen DRM, ¿no? Esa clase de cosas. Y Steam lo que ha ido haciendo a medida que ha pasado de tiempo es voy a mejorar mis servicios. Ahora tengo un chat, ahora tengo un Discord propio, ahora puedes retransmitir vídeo desde mi plataforma, tienes logros, tienes esto, lo otro. Es decir, es un poco eso. No ha llegado un competidor en ese aspecto. Es que Steam, vamos a ver, más allá de los servicios que pueda ofrecer, que los ofrece, Steam para mí lo que ha definido es el mercado digital en el mundo del videojuego. Lo ha definido Steam. Todo el tema de las ofertas de Steam es una invención de ellos. Esas ofertas brutales, exageradas, que la gente se volvía loca, eso es cosa de Steam. Y las demás han ido detrás intentando imitarlo. O sea, no solo que ofrezca un servicio de la hostia y tenga un montón de tiempo de veteranía. Es que para mí ha definido el mercado digital en los videojuegos. No digo solo en consolas, en PC, en los videojuegos, sí, en general. Y eso, claro, es una ventaja que para mí ya es insalvable. Es que para mí es insalvable. Salvo que Valve, no sé, la compra una compañía brutérrima y se haga con sus servicios, que me parece una cosa improbable. Es que Steam va a estar toda la puta vida ahí y nadie le podrá toser encima. Nadie, absolutamente nadie. Y lo que está haciendo Epic Store, pues intenta conseguir una cuota de mercado propia suya, la intentará mantener y poco más van a hacer. Ya está, nada más. Bueno, y esta semana no tenemos noticias de los oyentes. Ya sabéis, esa sección en la que comentamos las noticias que nos enviáis, más que nada porque no he recibido ninguna. Así que nada, recordatorio de cómo participar en la sección de los oyentes. No tenéis más que escoger una noticia que os llame la atención. Siempre es preferible una noticia pues que no esté en portada, por así decirlo, pues de alguna manera para traer cosas diferentes al programa. Nos la mandáis a jorge@complejoholanda.com. Podéis escribir un breve comentario sobre lo que opináis de la noticia y siempre, siempre, siempre añadir la fuente para que sepamos pues de dónde viene la noticia y poder pues ofrecer noticias veraces y de calidad. Así que nada, animaos a participar porque ya sabéis que esto pues hace el programa un poquito más de todos, ¿no? Entonces, bueno, como no tenemos sección hoy, nos vamos con la noticia de la semana. Nintendo anuncia Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Solz. Esto es una pasada. Esto es increíble, ¿eh? Pokémon... Oscar está deseando pillarlo, ¿eh? Ya. Oscar cuando lo vio casi Oscar, se cae. Oscar, ¿será el primer Pokémon que compres? ¿Es una espada a dos manos o...? Es una espada... A ver, todavía no lo han definido bien, Oscar. Bueno, el juego es no, un juego... No, no voy a pillar eso. A no ser que lo vea gratis en algún sitio. Gratis no creo, O por un euro. Este juego va a pagar muchos desarrollos pequeños de Nintendo. Este juego es el nuevo juego de Pokémon, la nueva generación, por así decirlo, para Switch. y va a salir a final de este año, 2019. Enseñaron un poquito el juego, un vídeo muy breve, en un Nintendo Direct especial para anunciar este juego. Y bueno, el entorno va a ser completamente en 3D. Por primera vez va a tener un, digamos, un acabado más de juego AAA de Nintendo, por así decirlo. Y bueno, entre otras cosas, lo que han enseñado pues son los tres Pokémon iniciales nuevos, ¿no? Y han remarcado que las mecánicas pues van a volver a ser las de antes, ¿no? Y los Pokémon son Grookey, Scorbunny y Sobble. Escorbuto. Escorbuto está ahí, tío, sí, atacando. Pues sí. Grookey, Scorbuto y Sobble, que son pues tres Pokémon así muy majos, que son los iniciales, uno de planta, uno de fuego y uno de agua. Y bueno, de momento pues han comentado que el juego se va a desarrollar en la región de Galar, que es una nueva zona, que dicen que está inspirada en Reino Unido. Y poco más, no sabemos mucho más del juego, solo que va a salir pues a finales de este año. Y a ver. Hombre, a ver, si está inspirada en Reino Unido, entiendo que uno se llame Scorbuto. Hombre, claro, pues comer siempre pescado y eso. A ver, yo no, lo que decíais de petrográfico, a ver, vi el tráiler, me sorprendió, pero más por la parte de este... por el apartado artístico que por los gráficos en sí. O sea, no vi un... A ver, joder. Que es una Switch, ¿eh? Sí, y venimos de una 3DS. Y eran cutres en 3DS y en Switch. Hombre, a mí al principio me parecían... Me daba un aire a los Yo-Kai Watch 4 este. Vi un par de vídeos, pero es que luego vi una comparativa entre los dos. Me puse unos vídeos para mirarlos. Y le pego un repaso. Juego de Level 5 en lo gráfico a este Pokémon. Enorme, ¿eh? O sea, que es... Es vistoso, se ve mejor... ¿Y no crees que es un triple A este juego? En lo gráfico no, desde luego. Gaspi, tío. Puede tener mucha... Joder. O sea, mucha ambición en lo que tú quieras. Pero logra... Joder, Xenoblade 2. Se lo come con patatas. Gaspi, de verdad... solo el gráfico. Te observo con interés. Siempre es un sujeto interesante. A ver, ¿vale? Pero... Espera. Tío... Siempre estás comparando gráficos, claro. Siempre. O sea, Nintendo lanza, no sé, un Zelda homenaje a Link's Awakening en 2D, rollo pixel, y Gaspar dice, joder, es que Xenoblade se lo come con patatas. No sé, tío, es curioso. No. Sí. Siempre lo haces. Xenoblade. ¿Eh? Te pongo como ejemplo, o sea, siempre estás comparando gráficos. Pokémon, sí. Porque es un RPG y lo comparo con Yo-Kai Watch, que es un juego muy, muy del estilo, sí. Y luego hay otros RPG, que quizás son los mejores gráficos de la consola, sí. En su ambiente, que es Xenoblade 2. Y joder, el Pokémon queda por debajo de esos dos. Es cierto que le queda tiempo por salir. Y artísticamente, repito, lo veo muy bonito. Y es un salto respecto a 3DS, pero yo creo que Switch puede pegar más alto. Es cierto que Game Freak en aspecto gráfico no es... O son vagos o no son un top. Pero Gaspar, entiende que esto es un Pokémon. Su público objetivo, los gráficos, o sea, los niños, los gráficos se la sudan. No pues son como sí, tú en ese aspecto, ni como yo. Pero Gaspi, ¿tú te crees que los Pokémon alguna vez han sido punteros técnicamente en algo? ¿Tú crees que a un crío le interesan los gráficos? No. Los de Game Boy Color eran bastante chulos, ¿eh? No, vayamos a... A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Todos los Pokémon que han salido hasta ahora, salvo probablemente la primera generación, que eran desarrollos más pequeñitos y tal, son juegos AAA. Es decir, son juegos en los que se ha invertido un gran presupuesto y que forman parte de la línea de primera división de Nintendo porque les da muchísima pasta, pero muchísimo dinero. Entonces, este juego lo es. Evidentemente, en lo gráfico, es lo que comenta Oscar. A un Pokémon no le hace falta tener un aspecto gráfico puntero. El juego brilla por otras cosas, especialmente por el modo de combate, el sistema de combate, etcétera, etcétera, ¿no? Y también por todos los sistemas que van asociados, online, no sé qué, todo esto, ¿vale? Sobre este juego en sí, realmente lo que ha sido un poco decepcionante para los fans, por lo que yo me he podido enterar en la red, es que realmente no se han anunciado demasiadas novedades, solo la zona nueva, Galar... los tres Pokémon iniciales, que solo se conoce la primera forma de momento, y poco más. No se sabe si va a incluir alguna mecánica nueva, las compatibilidades con el tema del banco Pokémon, las compatibilidades entre generaciones, porque eso al usuario de Pokémon le importa mucho, ya que ya sabéis que el banco Pokémon está para pasarte los Pokémon de otras generaciones y tal. Esas clases de cosas importan, ¿no? Y por otra parte, para mí lo que es la gran noticia, aunque bueno, no es una gran noticia en relación a que ya lo conocíamos desde hace tiempo, es que se iba a hacer este juego, es el hecho de que vaya a ser el primer videojuego de la saga Pokémon, de la saga regular, que sea sobremesa. Ya sabemos que Switch tiene su parte portátil. Sobremesa a medias. Pero nunca había salido antes. Bueno, pero de la consola mayor, por así decirlo. Un juego de la saga Pokémon en la consola mayor de Nintendo, ¿no? Es la primera vez y bueno, yo sigo este desarrollo con interés. Iba a decirte, sobre las novedades, tranquilo, que en L3 la mitad del especial va a ser de Nintendo. Seguramente. 15-20 minutos va a ser Only Pokémon. Y bien harían hacerlo porque en Navidad es ese juego que lo va a petar. Yo, de hecho, imagino que saldrá en noviembre este juego, seguramente. A ver, si tío, que le hagan un directo aparte, que lo hagan como Smash Bros. Si el Pokémon de Hacendado, que salió el año pasado, vendió 10 millones de copias, este en teoría tendría que barrer ese número. Ah, pero vamos. Sí, sí, sí. Y si aún encima anuncian consola sí, pack low cost, como habíamos especulado y tal, pues eso va a ser el pack de Navidad. No, pero hombre, el bundle yo creo que en Navidad sí, llega sí, por eso. Yo no sé si anunciarán en combo con una nueva versión de Switch, pero vamos, si el que va a ver es el que dice. Mira, si lanza una Switch edición Link's Awakening. Nintendo, ya lo dije, Nintendo con poco que haga gana, dice Nintendo, consola nueva. No, ponle una Triforce de esas. Pero fíjate, David, el enfoque de Navidad de este año: Pokémon y Link's Awakening. Lo que van a hacer es clavarte un pack de Pokémon con Switch, o sea, para el Black Friday y a vender, 7-8 millones. Pero yo estoy hablando de una Switch edición Link's Awakening. ¿Sabéis lo que haría yo si fuera Nintendo? En lugar de sacar, que también, además de sacar consolas ediciones especiales, sacaría Joy-Cons ediciones especiales. Con eso, bueno, pero con ya eso, Nintendo. O sea, el mundo explota, tío. La gente empieza a volverse loco. Eso lo hace mucho, Pero ya han salido. Por ejemplo, Mario Odyssey se lanzaron. Sí, los Splatoon se lanzaron. Los amarillos fosforitos son de Splatoon, sí, los rojos claro, de Mario Odyssey. Pero eso, que te saquen uno con, no sé, con sí, una serigrafía. Serigrafías del Zelda. Es una buena serigrafías idea. Serigrafías de Pokémon. No tienes que gastar la pasta en una consola nueva. Imagínate uno de Pokémon, por ejemplo. La Pokémon, los colores son blanco, rojo y negro. El negro ya lo tienes en el medio. Pues ya, bueno, un pero blanco y otro rojo. Eso para ti. Pues ese tipo de mierda. Pero ya sacaron incluso mandos pro específicos. Sí, Xenoblade tiene el propio, tiene uno. Es que es feo de cojones. De hecho, no tienen por qué sacar una consola nueva, David. Con hacer las carcasas ya vale, como en 3DS. A ver, no me, yo creo que las no de Switch. No me has entendido. Sí, te he entendido perfectamente. He dicho una Switch. Nueva versión de Switch, más reducida, más cutre, como quieras llamarla, edición Zelda. Pero te he entendido perfectamente. Pero no tenemos que irnos a ese punto. Simplemente con que saquen carcasas de colores, de diferentes juegos, de como se hizo con 3DS, XL y con la New, perdón. Sí. Y con ambos modelos. Pero te lo digo, perdón, con el modelo pequeño. Te lo digo, Oscar, porque yo creo, me atrevería a afirmar, aunque es una alternativa, que una Switch modelo cutrón para niños y tal, o no tan niños, igual es que los iconos se pueden desacoplar. La consola es todo uno. Igual es saco un modelo así, Hombre, yo nunca voy a descartar modelos a mayores en una versiones y le, a mayores, y por le así capan decirlo, el modo sobremesa. En una consola de Switch, o sea, de Switch de Nintendo. Yo no la tocaría ni con un palo, pero los Joy-Con, a ver, los Joy-Con son elementos bastante caros. Los Joy-Con cuestan 90 pavos el pack de Joy-Con. Entonces, joder, una consola que sea todo en uno, que no puedas ni conectarla al dock y demás, hostias, para mí sería cojonudo, vamos. Bueno, en todo caso, lo que sí que está claro es que este lanzamiento es muy esperado por muchas personas. Yo no sé si lo vais a pillar, yo sí que lo voy a pillar. La verdad, tengo yo prefiero mucha pillarme la polla a un cajón. Joder, pues eso duele mucho, seguro. Bueno, está bien. Ya no te preocupes, David. Te contaré qué tal está el juego. Seguro yo creo que interesa, pero bueno. Yo jugué Azul en su día y ya vi lo que ofrecía la saga. Yo lo no pillé. Voy a tocar otro. Bueno, a ver, los juegos siguientes, joder, Gaspar, traen muchas más cosas que el Azul. Sinceramente. Vale, el Azul está muy. Ya no tiene nada que ver con esa. Pero etapa, prefiero, en temas de historia son siempre igual. O sea, no hay una historia. A ver, es que. Fondo, ni hostia, a ver, lo que hay que entender de Pokémon es que no. Es que historia no es igual. Es un juego que vaya de historia. La historia se escribe en una servilleta. Mira, como decía. Claro, Gaspar, Pokémon es un juego de farmear y de pelear. A ver, me habéis malentendido. Por eso digo, me gustan los RPGs con historia. Me jugué el Pokémon Azul, vi todo lo que daba y dije, Gaspar, no, divertido, mira, pero son historias. Como no dice, John Carmack, como dijo John Carmack, no jodas, los videojuegos son como. La historia de los videojuegos es como las películas porno. Está ahí, pero hablando de eso, me viene al pelo para lo que iba a decir a David. La única manera de que un Pokémon le interesara es que en vez de coleccionar Pokémon coleccionaras actrices porno, personajes basados en actrices porno. En el Pokémon Cocademon me compro Pokémon. A David le encantaría un Pokémon con violencia y tal, eso lo pillaría, tío, seguro. La hostia. Cazando demonios, ¿no? Vi el tráiler de, ¿cómo se llama? De Tía y Pikachu y parece la hostia. La película o el juego. Sí. A mí me gustó el tráiler, fue el primero que a mí me llamó la atención. Me hace gracia Gaspi, dice, joder, no tiene una historia profunda y tal. El otro día vi un meme de internet que decía, ¿cómo sería Pokémon en la vida real? Vale, entonces aparece una madre con su niño, le da una rata al chaval. Lo saca de casa y dice, venga, hala. Vétame. No vuelvas a este caso, es un maestro Pokémon. Y se va y luego, una rata. Pero luego además te paras a pensar en cosas como, ¿y los Pokémon qué comen? Comida Pokémon, pero son otros Pokémon triturados que les dan. Sí, tío. ¿No? Es terrible. Es terrible. ¿Y qué come la gente? La gente se come Pokémon. O comen solo verduras. Pero además hay Pokémon verdura. Porque, así que... claro, es que en ese mundo, en el mundo Pokémon... todos los animales son Pokémon. Exacto. O sea que se comen Pokémon. Se comen Pokémon. Cuando ves en la serie de Pokémon a alguien comiéndose un filete, se está comiendo un Pokémon. Pero además, en ese mundo, si eres vegetariano, también comes Pokémon de planta. Los protagonistas, ¿cómo diferencian a su Pokémon del resto de su especie? Porque lo llaman por su nombre. Exacto, y responde. Ah, responde. Exacto. Le pondrán un chip. Los Pokémon luego, son como inteligentes como personas. Y luego hay Pokémon que son más raros, que son los Shiny, que son de colores diferentes. Pero es que si tú tienes un Golden Retriever y otro tiene otro Golden Retriever, aunque sean idénticos, el perro lo conoce. Ya, pero además, pero el Pokémon está vinculado a su Pokéball. Pero, por ejemplo, Mewtwo habla y los otros de su especie no, son mongers. ¿Cómo es posible tío, eso? Mewtwo es la hostia, porque Mewtwo se preguntaba por qué estaba vivo y tal. Yo tengo que decir una cosa. Voy a contar una cosa muy importante. Ya veréis, es una historia interesante sobre Pokémon. Cuando yo era más pequeño, o sea, estábamos el año empezando pasado. El año pasado. Hace dos con mucho. Estábamos empezando Víctor y yo en el instituto. Y recuerdo que esa fue una época muy jodida para nosotros. Porque además de que, bueno, de que fue una época de cambios y todo eso, pues también estaba el cambio de ir al instituto, que era físicos, que era mucho físicos y cambios pues en la vida familiar, todo eso, pues. Y te pagaron un hámster. El caso. Es que el instituto, yo recuerdo que al menos para mí, había sido muy duro el cambio. Tan duro que en cuanto había subido mucho el nivel, no sé, era mucho más deshumanizado porque veníamos de un colegio donde cada clase, cada curso era un grupo solo y los profesores nos conocían todos por el nombre. Ese tipo de cosas. Llegas a un instituto masificado con grupos y grupos de niños y bueno. El caso es que justo salió ese año la primera película de Pokémon. Y Víctor y yo éramos muy fans de Pokémon. Tan fans que, bueno, habíamos ido al cine y todo. Y en cuanto salió en vídeo, en VHS, nos la compramos la peli, ¿no? Y recuerdo que... que la peli es terriblemente seria y dura, ¿no? Porque te sale Mewtwo y te explican que él tiene un gran problema existencial porque no sabe quién es ni de dónde viene, ¿no? Bueno, sabe que viene de un laboratorio, pero no tiene su identidad marcada, ¿no? ¿Ves, joder? Trasfondo. Y de alguna manera... ojo, que la historia de la peli... la película. La historia de la peli es muy profunda, ¿eh? Porque el tío está buscando su destino y está preguntando quién soy, tal. Es una cosa que es muy serio. Yo cuando vi la peli en el cine pensé, Dios, esto es demasiado para mí. Yo tengo 11 años. Yo, ¿qué hago viendo sabes, esto? ¿Sabes el problema de eso? Que lo ves ahora y es putamente ridículo. Claro. Pero el caso es que yo recuerdo esas tardes... estando deprimido pensando por en Mewtwo, el ¿no? instituto no por el instituto y me ponía esa peli y yo creo que me hacía más daño. Me hacía daño y yo recuerdo que en esa época que estaba tan agobiado de todas estas cosas y tal, yo llegaba a casa y me echaba a dormir, me ponía la peli y luego me ponía a dormir porque realmente me entristecía más, pero de alguna manera yo quería mantenerme en ese bucle de existencialismo de Mewtwo. Y te hice decir una cosa. Pese a que era un cúmulo de tristeza y de cosas grises, recuerdo que de alguna manera esa peli, o por lo menos las preguntas que se hacía el personaje, me abrieron un poquito la mente a pensar en cosas más allá. Un poco como la canción de Super Mario 64, de la fase del agua. Que a mí eso me abre la mente un punto, Jorge, a pensar en el universo, una mota de polvo en el lo universo, insignificante, Jorge, que soy. Sí. Tenías que haber visto la peli de Pokémon y luego haber jugado a así que, 4, que ojito, Gaspar tiene razón. El juego, la historia es una servilleta. Pero esa peli te explica. Por lo visto, esa peli hay que verla fumado. O medio deprimido por algo. O no verla. O no verla. Que yo decidí que hacer. Pero la habéis visto. ¿La habéis visto? Yo, qué va, joder. Yo qué coño voy a ver de Pokémon. Hay rumores que Spielberg quiere hacer un remake. Es un peliculón, luego vi las siguientes de Pokémon y no le hacen justicia a esta. Pero insisto, el trailer de tía de Pikachu, no sé si lo visteis. Yo sí lo vi, sí. A mí no me dio. Yo vi el primero, ¿no? A mí me pareció muy divertido semana. El trailer. Cuando el tío asume que puede entender a Pikachu y dice, ah, pero me entiendes, joder, te estoy hablando. Y sí, sí, claro que te entiendo perfectamente, pero ¿cómo es posible? Y le habla al resto de mortales y dice, pica, Pikachu. Sí. La hostia, tío, me parece una cosa genial. Bueno, Oscar, vamos a irnos al foro, ¿qué tenemos? Vamos al foro. Dice Denis el Azul, buenos Pokémon a todos. otra semana más para escucharos. No soy fan de la saga Metro, no digo que sean malos, solo que no soy el público al que está destinado este tipo de juegos. No obstante, durante la semana han pasado unas cuantas cosas. Quiero escuchar vuestros comentarios. Aunque sé que vais a dedicar media hora del programa a discutir con Gaspar cuál es el Pokémon más feo de los que se han anunciado. Escorbuto, sin duda. ¿Verdad, Gaspar? Escorbuto es el más feo. Yo lo que no quiero es el puto mono ese. Ni siquiera sé cuál es ahora mismo Escorbuto. El blanco este raro. Dice, yo me quedo con el más guapo, que se parece a Max de Sam & Max, que deja una foto de un peluche y efectivamente creo que este es Escorbuto. Y bueno, en fin, está bien. Ahora los Pokémon, no sé, cada día yo los veo más forzados. A ver, igual al ajillo gana el conejo. A ver, Oscar, que llevan, no sé si 700 sí, o algo así, joder, las ideas se están acabando. Claro, por eso, es que hay algunos Pokémon desde las últimas generaciones que a mí siempre me han parecido ridículos, pero bueno. Es un poco así también de lo que van esos muñecos. Pero al principio los Pokémon los hacían en plan, va, venga, vamos a hacer 300 y tal. Y bueno, los hacían 150, ¿no? El primero. No, porque realmente en el desarrollo se hicieron muchísimos más que no salieron por la memoria de cartucho y tal, ¿no? Y luego los modificaron para las siguientes versiones y eso. Pero en aquella época los hacían y los tiraban así, los tiraban, pa, venga, tal. No, pero... Pero en aquella época en Game Freak era en plan, joder, no se me ocurre nada. A ti, a la señora de empieza, se te ocurre uno y dice, metedle un palo en la cabeza y, no sé, y lo hacían. Pero pasa que hoy en día... Estoy convencido de que hacer un Pokémon es como una especie de obra de ingeniería de marketing. De bueno, vamos a ver, súbele la sonrisa 0,3 grados sí. Porque esto nos va a dar mejor contra los niños asiáticos. Pero si te fijas, antiguamente se parecían mínimamente a animales o estaban basados sí, un joder. Poquito en animales, plantas. Ahora, no sé, tiran dados con formas en cada lado del dado y los tiran así, y lo que salga, pues forman un Pokémon. Ingeniería de marketing. Pero volviendo a eso, recomiendo mucho un canal de YouTube que es Blue Balloon Fighter, que en ese canal el tío hace un análisis de los Pokémon. Morfológico. Sí, no, los analiza y intenta explicar de qué provienen, cuáles son las referencias de qué animales, de qué historias folclóricas de diferentes países. Es alucinante, trabajo de investigación. ¿Cuáles son las referencias tomadas? A ver cuando meten el chupacabras. Está muy bien, tiene varios vídeos muy recomendados en los que explica todos los Pokémon y la verdad es que está muy bien. Seguimos con el foro. Celera dice, buenas Metro Ape Exodus. A raíz del lanzamiento de este juego intenté ponerme al día y pasarme los dos primeros. Y no sé cómo la gente es capaz de pasárselo en dificultad máxima cuando yo jugando en normal ya me dan de hostias a cada paso. ¿Será que con la edad voy perdiendo reflejos y puntería? De todas formas, a mí lo que me interesa es el retroanálisis, a ver si os da tiempo a hacerlo y se ríen. Un saludo. Y dice Postdata, mil millones de gracias al señor Víctor por aclararme mis dudas sobre el desarrollo de videojuegos por email. A tope, siempre a tope. Bueno, yo creo que Celera, si te quieres pasar los Metro en máxima dificultad, pásatelo sin que te vea nadie. Entonces hasta te va a resultar fácil. Intentando pasar desapercibido y aparte es disfrutable. Raúl Depp dice... Hola amigos lamdianos, pues hay ganas de escucharos, aunque el análisis de hoy, bueno, decir que siento cierta vergüenza ya que no he jugado a los Metro, pero lo que es peor, tampoco he jugado a los Stalker, que creo que por mis gustos van más conmigo, me gustan los juegos más lineales que abiertos, así que de momento me he pillado el bundle de los Stalker, que creo que tiene bastante que ver con Metro. Además, soy un fan de la leche de Chernobyl y toda su mierda. Bueno, pero los Stalkers son de mundo abierto, ¿eh? Sí. Y mundo abierto bastante sí, jodido. Pero él, sí, por él, eso. Pero él dijo que le gustaban más lineales que, claro, que tipo mundo metro. Abierto. Tipo que le metro. Gustaban más los lineales. Pues claro. con Stalker pues Stalker se va a cagar. Pasa Stalker es open world. Sí. No, porque Stalker es, además es que es muy jodido ese juego. Joder, te sueltan el mundo, empiezan a aparecerte misiones por todos lados, nadie te dice nada y buscas la vida. Stalker, tío, vas pasando por el bosque y te ataca un cerdo mutante y se acabó la partida. Sí, claro, a mí me pasó. Y tú coges, un cerdo que mató tú no te lo acabaste, yo y sí. Y tú coges una pistola normal de las de principio y tal, disparas y a 3 metros no das. No das porque la balística se te va la bala a cuenca. Disparas, te quedas sin balas matando al cerdo. No, bueno, ese juego es la puta hostia, tío. Sí, ahí sí que te sientes un dios del combate cuando ya has conseguido recursos. Sí, pero te cansas de morir antes. Sigamos y dejemos este pequeño off topic, que después no da tiempo para el retro. Dice, además soy un fan de la leche de Chernobyl y toda su mierda. Dice, bueno, no me entendáis mal, no soy fan de las fugas radioactivas. Digamos que me gusta la historia y todo lo que tiene que ver con ese desastre. Bueno, no me gusta, me interesa. Joder, ya me entendéis. No, en cuanto a Metro, tendrá que esperar porque además me da mucha pereza hacerme de la Epic Store. ¿Sabéis si aún regalan el Subnautica? En fin, esto lo sabrá Gaspar, que está muy atento a los chollos de internet fijo. No, ya no, yo ni siquiera lo pillé, es un nati. No. Cuando lo... No me dio la gana. Me pillé a Schoenberge porque me daba la atención. Pues, a Schoenberge. Dije Berge. No sé, joder, pero yo. Dije la versión en latín. Es el hermano del Madelman, David. Ese es el latín. Es el hermano del Madelman. Pero respondiendo, ¿eres un nati? No, porque fue el primero que pusieron. Uno más, me dicen por aquí. Dice Avales y 2000. Buenas gente, a ver qué contáis de Metro. A mí, la verdad, es que me da miedito. Así que no es para mí. Pero tiene muy buena pinta. Os escucharé jugando a Anthem. Que ayer terminé la campaña y no me disgustó, la verdad. Mucha polémica en torno a este título. Un abrazo. Que juegue mucho, que si no vaya a jugar se muere. Eso. Bueno, David, vamos con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner? Pues hoy os traigo música de Hollow Knight a petición de nuestro amigo Octopollas, Octopene. Pues vamos con, música de Hollow Knight. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. Para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no Sol. Seguimos en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis, podéis descargar en complejoanda.com, en iVoox, en iTunes y también en Spotify. Estamos los viernes a partir de las 10 de la noche en directo desde España en contacto@complejo en nuestro canal de twitch.tv y Complejo Anda todo junto. También estamos en redes sociales, @complejoanda en Twitter, @complejoanda en Facebook, @complejoanda en PlayStation Network y en Xbox One. Estamos también con el mismo nombre en Steam, somos mentores, podéis seguir nuestras reviews en la tienda de Steam, nos lleva directamente a los enlaces de programa de radio. Y por supuesto, también estamos en YouTube, Complejoanda TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. Estamos en nuestro canal oficial de Twitch, de Discord, perdón, que es el siguiente. Tenéis el enlace en nuestro primer tweet en @complejoanda o en nuestra descripción de twitch.tv. Tenemos conectadas estas personas: Anchoas, Ershorivik, Aval quiere porras, Acefran. Muy rico la voz. Ader Hendrix, Akrom, APT Install Coffee, aquí presente, Axion Gaspar Verga, BM63. La gente no pierde comba, ¿eh? Se ha una coña rápidamente y alguien dice: ¡hostia! Tengo que meterme ya saco. Tenemos a Braham, César San Pedro, Choripán Justiciero, Connor, Chris, Catul Hate con churros. Catulate con churros es. Catulate con churros. Es de chuchu, ¿sabes? Joder, de Cthulhu. Empezamos, sí. Y la verdad es que yo creo que David ha llegado solo para joderte. Mirad, como Cthulhu exista. Es joder, ¿eh? Joder, ¿eh? Sí, sí. Tenemos a Dabuno, Dabai Dabai Artión, Dark Souls Pastel de Kiwi Edition, David Marqueño, que David Marqueño vamos a hablar dentro de poco de él. Tenemos a David GG, Denis el Azul, D. Fernández D, Doom Noches, Dorayaki Rebeide, Doctor Peace Strike Again, Ducha, el Mussolini Moreno. Eso lo dije la semana pasada. Esto es una coña de la semana pasada también. Que Gaspar era el Mussolini Moreno. La gente no pierde comba, es impresionante. Pero tenéis que ver a Gaspar. Está como si la cosa no fuese como él. No, Gaspar sí. está mirando ahora mismo sus acciones en bolsa, sí, y de repente levantó la mirada y dijo: ¿qué? Tenemos a Sindolo, como plebeyos que sois. Tenemos a el Pollón de Artión, el Pollo Diablo, el Pimiento Maldito, Ern Solid, Epifight, Fernando, que probablemente tenga que ver con Magic, lo intuyo, ¿eh? Frankie, Galva, Gaspar el Bibliotecario. Tenemos al Gaspilopithecus Trollex, GGU Gabriel. No habéis pillado el bibliotecario. Yo no. Sí. Es un monstruo de metro. Ah, vale. Golfeando con palancas, Giergar, Ezanto, hijo bastardo de Gaspar, hijo nonato de Gaspar, invitado y pico, identifíquese. Me encanta. Este es de hace tiempo, ¿eh? Sí, este es añejo. Un oyente añejo, sí. Tenemos a Itachiu 720, J. Raymond aún es virgen en mayúsculas, Hasaro, Jesús N7, Jode Boquillas, John Arizona Matrix, John Artión, Carpago, Co, la brocha de la cosa. Lala, Capaz, Legos, Luja, Memento a tu boca, me mide un metro, Metro es chuli, Metal Gear Solid Unboxing de Franco, Miki de Barbarian, mi voto para Oscar, Morfeo 78, Murphy, Natch, Nadie piensa en los calvos, Nagashi, Ninja, Netscape, Nevermind, Nick Corto, gracias. Tenemos a Nipo, Nocturnal, Odroid emula PS4, ya me molaría. Ya molaría, sí. Obat, Oliver Bebé Landiano, Oscar Maestro de los Unboxing, Oscar y Gaspar Bromance, Oscar es el nuevo Gaspi, Pacónidas, Paquillo Bros, Phil Spencer Rompetechos, Picatrol, Pokémon Motosierra, Primo Hermano de Gaspar, Puce, PW7, Semartinco, Silvertrack, Snake Eater 2005, Soy Cthulhu, nómbrame bien, Señor de Hormiga, Steckmanz, Taz 20, Tora, Toretto 82, Toriyama 17, Suki, Vips, Thor, Bota a Box Oscar, a Boxcar, a Boxcar, Solomon, Manu, X-Wing, Eidilla Iñeda, Ike Sello y Zacro. Aquí, son hasta 107, aquí. No, 108 personas. Joder, ahora mismo conectadas, ¿eh? Impresionante. Demasiado, demasiado. Sí, sí. Señor David, Solz y no Solz. Bueno, hoy es un día importante, ¿vale? Traigo muchas cosas. Y traigo cosas muy cortitas. Parece que la gente le caló el mensaje del programa pasado y han evolucionado de mensajes de audio súper largos a cosas quizás demasiado cortitas. Pero bueno, supongo que como pasa el tiempo encontrarán el término medio. Pero vamos a empezar con algo que nos han enviado. Bueno, que nos ha enviado. ¿Qué David pasa? ¿Qué ocurre? Es un paquete gigantesco, ¿vale? Paquete gigantesco. Y vamos a abrirlo en directo, ¿vale? Impresionante. Bueno, para que os hagáis la idea, David Marqueño tiene una especie de tradición de mandarnos algo todos los años, ¿no? Como una especie de jingle navideño. Y una de esas cosas fue el mono cazoide físico. El mono cazoide que nos acompaña todas las noches. Y que bueno, lo tenemos ahí atado ahí atrás. Bueno, David se dispone a coger un cuchillo, sí, un cuchillo que tiene cierto, el... Esperamos que no se corte. Está manchado de empanada. Es uno de esos cuchillos de los de comer carne, de estos de que tienen el mango de madera y son así de sierra. ¿Y de los de, me de los de toda la vida? No, una herramienta... General. Y bueno... Te miro a ti porque eres guapo, ¿quién hombre? Come empanada aquí? A ver, sí, ¿quién come los sábados empanada? Yo le paso un agua, ¿eh? Y yo comí empanada hace un par de meses. Espera, que lleva... Que lleva hace como mínimo Gaspar, un par de meses. Te voy a explicar una cosa. Los cubiertos no se limpian solo con agua. Pero, pero me refiero, yo comí empanada hace un par de meses. Pero ese cuchillo lleva un par de meses con empanada. No, claro, porque ¿cuánto fue? La costa es... Esto es de la semana pasada, ¿eh? Que ya es bastante. Lo pones a mí me parece suficiente como pues para no fui yo, entonces. Llevar un cuchillo sucio en la casa. No sé quién fue, pero lo descubriré. ¿Me miras a mí? Bueno, el cuchillo, como podéis ver. Bueno, el... estableceremos una comisión de investigación para ver qué pasó con ese cuchillo. Pero ahora vamos con que ha sido herramientas sofisticadas para abrir paquetes. Pero, ¿sabéis? Jacobo no está aquí, no puede protestar. Jacobo. ¿No comerías un anda? Pastel de kiwi de este si eso, está manchado? Corto con mis manos, joder. Bueno, David se dispone a abrir el, el paquete en cuestión. Va a ser un poco complicado porque tengo espacio reducido, pero voy a intentar. Sujetado a las penas el paquete, está intentando buscar una abertura. Voy a ello, ¿vale? Yo lo que no entiendo es que siempre... Abre el paquete, el tío que menos idea tiene de abrir paquetes, a pesar de que abre por lo menos tres al día. Que él tiene un canal de YouTube en el que abre paquetes. Sí, claro, y al final no sabe abrirlos, tiene que recurrir a los dientes. Mira, hoy estoy dando de puta madre. Parece que lo consigue. Sí, sí, se ve. Le parece que lo consigue, está buscando de alguna manera abrir una abertura en el receptáculo. ¿Por qué? Mira, rompiendo la caja. Pero corta. ¿Qué es la caja más, tú? Joder. Corta un poquito más. David, mira, Chechu. Coge otra vez el cuchillo. Chechu. Está pasando. Madre mía. Incluso diría cierto apuro. ¡Hala! David se está pero a ver, mirad, es su caja de cartón que evidentemente estoy rompiendo y le parece que les molesta, joder. ¡Hala! La cantidad de cajas que abres al mes David, y aún David, no sabes. Esa caja no la tires, ¿eh? No, vaya, es que Oscar se ofende. Yo me ofendo. Ofende, tío. Vamos a ver. Oscar está sufriendo Oscar viendo cómo hace cómo abres la caja. Está abriéndolo. Dentro hay un plástico de burbujas de este típico. No vemos todavía lo que hay en el interior. A ver si David no lo está intentando abrir. David se pone un poco nervioso. Es como, ver, es como Navidad, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Un libro. Pero aquí no sabemos leer. Eso suena a marco. Eso suena esto, parece un marco. Parece un marco. Y algo ha caído del marco. Vamos a ver. Una es, cosa es pequeña. Es una a foto. A ver, dale la vuelta a eso. Dale la vuelta a eso. A ver. ¡Hostia! ¡Oh! Vamos a describirlo. Es una qué es un bonito marco que incluye un cuadro del último Doom, esta ilustración pero roja, con dimensiones. Pero está en tres dimensiones porque está dividido diferentes en planos como si fuera un parallax. ¿Voy ¿no? a hacer las fotos? Hay diferentes capas y están los demonios de en primera capa, luego hay una segunda capa con más demonios y luego está el fondo, ¿no? Que es un Doom de Mega Drive. Es impresionante. Eso es un parallax de toda la vida. Culto. Qué bonito es. O sea, es impresionante. Bueno, David, bueno, lo compartiremos por redes sociales para que podáis ver lo chulo que está el tema. Y la verdad es que es muy bonito y que yo creo que está bien para colgar en esta casa, para presidir la... Esto es mío, joder. Esto es el complejo. De hecho, un vistazo, o sea, porque ahí esto, hay más cosas. Custodia compartida los fines de semana, ¿eh? Los impares, no, pues... No, esto me toca a mí llevármela. Vale. muy bien. Vamos a seguir entonces. La verdad es que está muy chulo, ¿eh? Muy, muy bien hecho. Aquí hay un sobrecito. El marco incluso es bonito, así en tono madera. Es bello. Hay un sobrecito aquí, ¿vale? Hay un sobre. Tiene dinero. Un sobre, vamos a ver. Tiene dinero, David. Esto es un juego, ¿eh? Hostia, esta de aquí va a ver hostias. Esto es un juego. ¡Hostia! Es una peli. De Play 4. Es un videojuego. Esto es. Eso es para mí. Eso es. God of War. Señores, es un God of War. Impresionante. Esto será. No sé para qué. A ver si nos dice. Impresionante. Hay una carta ahí, ¿no, David? No, esto es mío. Este papel es mío. Ah, vale. Bueno, vamos a seguir entonces. A ver, aquí sí que hay una. Bueno, yo veo algo muy interesante. A ver. Que son unas galletas de dinosaurio. ¿Galletas de dinosaurio? Unas galletas de dinosaurio que nos comeremos dinosaurio. A la mayor celeridad. A ver. ¿Qué más? Más galletas de dinosaurio. Impresionante. Gaspar, por favor. Gaspar ya va a papar, eres joder, un cabrón. Gaspar, eres bastante certero. Pero ¿eh? Yo estas no las quiero, no tiene el triple combo. ¿Cómo que no? El póker es muy difícil hacerlo. Y además aquí vale. Son tríos, ¿no? Aquí hay una carta, ¿vale? Vamos a leer la vale, carta. Vamos a leer la carta. La mía tiene un tiranosaurio, que es la que más rica que está. Bueno, dice lo siguiente. Muy dun a todos los del complejo Damda. Os quería agradecer un año más todo el contenido que nos ofrecéis semana a semana como obsequio para el estudio. Espero que os guste. También encontraréis un God of War versión italiana. Por error me regalaron esta versión y ya no es imposible devolverlo. He pensado que quizás le puede interesar a Zoe, si es que no lo tiene y si lo podéis hacer llegar. No, si es que no lo tiene y se lo podéis hacer llegar. O quizás se puede utilizar en algún sorteo. Otra opción sería que se lo quede bono. Seguro que valora cualquier versión. Muchas gracias de nuevo. Si os quiere, cracks. David. Mi intención era enviar el paquete en Navidad, pero por temas personales no he podido antes. Bueno, no pasa nada, David, ha llegado ahora y son regalos cojonudos. De la hostia. Sí, la opción de God of War, me quedo con la mía, eso es para mí. ¿Vale? No, vamos a sortearlo, aunque sí sin italiano, vendrá en italiano 100%, claro. No, es multidioma. Igual es multidioma, sí. Supongo que sí, la caja será italiano, ¿no? A lo mejor es el. Pero el juego, imagino que lo podéis jugar en español. Italiano, son multicinco, Antonio. Sí, bueno. Normalmente son multicinco. Vale. Y malo será que no se yo, sinceramente, a mí el marco este me parece la puta hostia. Es la hostia. Es bello, porque además la ilustración, esa es la mejor ilustración, o sea, que hicieron de Doom para el nuevo juego. Sí. De hecho, es la carátula reversible. Y qué chulo es, ¿eh? Es impresionante lo bien hecha que está esa ilustración. Del copón este. Y el hacerlo así en 3D es una pasada. O sea, yo creo que ahí han estado. No sé, es una muy buena idea. Es cojonudísimo, la verdad. Y bueno, esto tiene que estar colgado. Esto hay que colgarlo de alguna manera. Bueno, pues. Hay que buscarle un lugar y en algún momento, ¿no? Y sí, yo el lugar ya se lo tengo buscado. A ver, ¿vale? Déjame verlo, quiero verlo de cerca. Hostia, es que es la hostia. Es que fijaos. Muy chulo. Es la imagen icónica, ¿no? De Doom. De hecho, las fotos las vais a poder ver en nuestro Twitter, ¿vale? Están en nuestro Twitter también, las podéis ver. Es la imagen icónica de nuevo Doom, la portada de la versión de Nintendo Switch, ya sabéis, la portada alternativa de la versión retail, pero está hecho como en 3D, es decir, los personajes de los demonios salen en primer plano, de fondo sale el infierno y sale ahí pues el Doom Slayer cargándose a todo Cristo, ¿no? Es la hostia. La verdad es que está muy, muy currado. Muchísimas gracias, David, por este maravilloso obsequio. Bueno, David. Vale, Oscar, si no te importa, ponlo en la mesa detrás de ti. Eso hay que tratarlo con sumo cuidado. Con ¿vale? cuidado, ¿eh? Y que cuidado, no toque otras cosas que se estropea. Que no pasa nada, ¿eh? Oscar, cuidado, ¿eh? Así, perfecto, Oscar, muy bien. Puedes, la Wii, si quieres, puedes quitarla de ahí, ¿vale? No pasa nada. Qué desprecio le tienes a por cosa. Bueno, creo que ya podemos pasar a otra cosa, salvo que David me diga, oye, te has olvidado de sacar alguna cosa, que suele pasar, ¿vale? Creo que no, que está prácticamente todo, no hay ningún mensaje oculto por aquí, ni nada por el estilo. Así que podemos seguir con la sección. Aunque después de esto es complicado que el resto de la sección esté a la altura, pero vamos a intentarlo. Bueno, yo. Hay noticia que salió esta semana y que para mí es una. No sé qué lo que es. Quiero preguntar a vosotros lo que es. Supongo que es un sold, ¿vale? Pero el contraste con los antecedentes me parece un poco sangrante. Y es que, amigos, lo nuevo de los creadores de Yakuza, Judgment, llegará a España con textos en castellano. En castellano. Una noticia cojonuda, más es un juego, es un juego que tiene una pinta estupenda, o sea, es una especie de Lea Noir versión japonesa, ¿vale? Y con toques de Yakuza, que a mí eso me pone a saco. Pero hostia, yo me pregunto, Jasmine es una IP nueva, ¿vale? Evidentemente puede tener calara en la gente, no se sabe, ¿vale? Es una apuesta personal del creador de Yakuza y también una apuesta por parte de Sega, ¿no? Y quizás pues Sega quiera desde el principio intentar calar en la gente y por eso pues emplea medios en traducirlo al castellano y otros idiomas. Pero yo me pregunto, joder, ya que Yakuza lleva varias entregas en España, que parece que Sega ha entendido que la saga tiene que de alguna manera estandarizarse en Occidente y demás, y que ya no pone pegas a que se hacen entregas en nuestro territorio, ¿no sería lo suyo también intentar con Yakuza una especie de nueva etapa y traducirlo al castellano? Hombre, pregunto, molaría, ¿eh? Molaría. Pregunto yo. ¿Qué dices, Gaspis? Yo iba a decirte... Sí, yo solo pensé cuando sacaron el cero. Sí. Ese comienzo de... Y después anunciaron los remasters, todos los demás, y el 1 y el 2 remakeados. Yo creo que era el momento perfecto. Y más teniendo en cuenta que el 1 tiene una traducción de Play 2, o sea que creo que se puede aprovechar una parte, por lo menos. Sí. Es cierto, son juegos con mucho texto y tal, pero yo creo... Vería más interesante Yakuza que nuestra saga, sin menospreciar la nueva IP, ¿eh? Igual está muy chula, no lo sé, pero me sorprende. A mí también me sorprende, la verdad, Gaspi. Me sorprendió mucho, para bien, por supuesto, ¿eh? Pero, hombre, cabré un poquito que una compañía como Sega no imprema recursos. Jorge. Hablando de Yakuza, a mí me atrajo mucho, bueno, aún no lo pillé, pero me apetece pillar el que sacaron en PC, creo que es el Cero. Yo nunca jugué a Yakuza, pero a mí el que se abran un poco y lo saquen también en PC, pues me parece cojonudo, sí. Porque me acerca a una saga que yo nunca le di mucha importancia y que la verdad es que me parece atrayente de alguna manera. Y eso que dices tú, que joder, la verdad es que sería interesante que se empezaran a plantear el tema de traducirlos, ¿no? No, aparte, Jorge, a mí me sorprende porque, por ejemplo, en el caso de Yakuza 6, se lanzó aquí en España la edición coleccionista. Pero ojo, edición coleccionista propia de España, o sea, con los textos por la contraportada en español, o sea, hostias, que eso incluso a nivel de distribución y demás es más caro, a fin de cuentas, tienes que crear, digamos, cajas específicas para cada territorio, es una inversión, a fin de cuentas, ¿no? Entonces me sorprende que con esto, con este nuevo juego, esta nueva IP, que es incluso más arriesgada, pues coño, deberían quizás plantearse traducir también los Yakuza. A ver. Y bueno, Shenmue, antes de entrar uno de Shenmue, lo que más me cabreó de Shenmue fue el tema del idioma, de la versión esta nueva, pero en fin. Pero Sega... Junto a Atlus, con la presencia de Sega, son compañías un poco raras. Por ejemplo, Persona 5 nos llegó en inglés. Sí. ¿Vale? Y sin embargo, hay el juego de baile, que es Persona 5 Dancing, me parece, algo así, está en castellano. Es cierto que la cantidad de texto no se parece ni remotamente. Sí. Pero joder. O sea, traduces el juego de baile, que da igual, que en inglés son cuatro frases, aunque tiene un poco de historia, y dejas el JRPG tocho en inglés. Joder. No sé, me parece cuanto menos extraño las decisiones, ¿no? Pero bueno. David, yo Judgment lo iba a comprar aunque saliera en chino. Ah, no, yo también. Primero porque dijiste antes que se parece a Yakuza. Yo creo que realmente es... No he dicho que se parezca a Yakuza. He dicho que para mí es una especie de la nueva versión japonesa. Yo te digo que es un Yakuza con otro personaje. Pues mejor. Porque el sistema... Es un spin-off, ¿eh? El sistema... No, no es un spin-off. Ahora te lo explico, Gaspar. Tío. El sistema de combate es prácticamente el mismo, sí. Solo que... va a aportar sus cosas propias, como ciertos movimientos para el personaje. Va a tener dos estilos de lucha. Volvemos a Kamurocho, el mismo barrio en el que se desarrollan los Yakuza. Para mí es un Yakuza con otro personaje. Pero, y eso me agrada, claro. Aparte de eso, Oscar, que todo, estoy seguro que habrá guiños a Yakuza brutales en ese juego. Claro. Es más, es posible que incluso aparezca algún personaje. Pero me mola porque se han visto fotos, imágenes y demás, y es una investigación. O sea, el tío investiga y puedes acceder a cámaras de vídeo, o sea que... Y a mí ese rollo me mola mucho. El tío es un abogado que se retira y se convierte en investigador privado. Eso es el ¡qué guay! Y entonces, pues es un investigador privado que debe saber artes marciales de la hostia. Por supuesto. Hay unas escabechinas tremendas. ¿Cuándo sale ese juego? Sale en junio, creo. Sale este año, junio. Sí, sobre el verano, no sé la fecha fija, pero yo lo tengo marcado ya. ¡Qué sol! Estos tíos son unos genios a la hora de... ¿Va a ser exclusivo de consola? De momento, en principio va a ser exclusivo de PlayStation 4. Y supongo que... En principio va a seguir siendo exclusivo de PlayStation 4. Tenía entendido que salía en PC también. Yo creo a lo mejor que estoy equivocado. Igual más adelante, no lo sé. Bueno, si creéis lo miramos, ¿eh? Pero de todas maneras, aprovechando por el tema de traducciones, que lo estuve comprobando el otro día, hay una traducción en marcha para Yakuza 0. De momento solo en PS4. Vale. En Steam, para Clan de Clan de Lan, que creo que está a más de un 60%. Decían que en dos o tres meses estaba completa. ¿De Yakuza Zero? Zero. Ah, vale, en Zero. Para Steam, lo están traduciendo al castellano. Hay vídeos, ya está la historia y están con las secundarias. Dicen que en un par de meses está listo el parche para poder jugar Yakuza Zero en castellano en Steam. Los Yakuza tienen una cantidad de texto bastante importante. Es normal que les lleve su tiempo. Esta gente trabaja muy sí. bien. Y es una buena noticia que los usuarios de PC que... hagan el trabajo que no hacen las compañías. Sí, ¿no? No, pero más para, sobre todo para el usuario de a pie. Es decir, gente igual por el idioma no se atreve a meterse con un juego tan, sobre todo tan largo y con tanta cantidad de texto. Pues que siendo una saga que de por sí interesa, que el tema del idioma eche para atrás, pues es una buena noticia que en PC se pueda disfrutar en español, con los textos en español. Bueno, pues noticia buena, ¿vale? Buena, pero reflexión no tan buena respecto a la saga Yakuza y otras tantas que me mencionó Gaspis. Bueno, vamos ahora con dos audios. Uno de ellos es un tema importante, interesante para el programa, ¿vale? De hecho, estuvimos hablando de la semana pasada, también hoy. Realmente yo me planteé dejarlo como una cuestión interna que debatamos entre nosotros, pero bueno, ha habido novedades estos días. Y no pasa nada porque lo comentemos y demás, ¿vale? Así que va el mensaje de yo sobre esta cuestión importante para el futuro. Bueno, iba a decir para el futuro del Complejo Holanda. No. No quiero darle tanta trascendencia, pero bueno, es algo que puede afectar al programa directo o indirectamente. Vamos con ello. Buenas noches a todos los integrantes y oyentes del Complejo Holanda. Soy yo, tanto en foro como en Discord. Y hoy venía a daros lo que para mí era un no sol de manual y parece que va a acabar siendo simplemente un tiro al palo. La cuestión de la que quería hablar era del acuerdo que vinculaba a la SGAE con Epox. Y según parece, era un acuerdo que tenía fin este 1 de marzo. Con lo cual, pues llevo bastantes días escuchando en casi todos los podcasts a la gente hablando de que iban a tener que dejar de poner cualquier tipo de música en sus programas, porque claro, estábamos hablando de que aunque sean programas pequeños sin ánimo de lucro, SGAE tenía que comprar o iba a cobrar una tarifa directa a los programas, que empezaban desde 30 euros mensuales y luego pues subían a precios mucho más altos dependiendo del contenido. Hace unos días ya empezaron a salir noticias de que lo mismo, ese acuerdo se iba a prorrogar, y hoy me he encontrado con una nota en la página de iVoox en la que pone que efectivamente han conseguido prorrogar el acuerdo, aunque no hablan exactamente de las condiciones o los términos, y sí que especifican un par de veces que es un acuerdo temporal, y a mí por lo menos me dejan bastante claro que la incertidumbre no ha pasado y que lo mismo cualquier día nos encontramos con que este acuerdo deja de tener validez. Entonces, mi pregunta consulta iba, por un lado, si tenéis más información sobre cómo ha sido el acuerdo o durante cuánto tiempo podemos estar tranquilos, y por otro lado, pues una pequeña consideración o mirada al futuro de cómo veis el futuro de los podcasts y el de este incluido, sobre cómo sería el tener que empezar a realizarlos sin ninguna música de ningún tipo, ya sea con cortinillas, con derechos o sin derechos, pues porque esta gente nos la quite, a no ser que paguemos estas cantidades elevadas. Así que nada, un saludo a todos y buenas odor. Pues sí, efectivamente, se anunció en el blog o en la página de iVoox que el acuerdo con la SGAE pues se había caducado, se había de alguna manera pues extinguido, y que de momento no había acuerdo para renovarlo, ¿no? Por fortuna, de momento, la semana siguiente pues anunció que sí, que se había prorrogado. ¿Qué pasa? Que no se ha dado, digamos, un plazo exacto de cuánto era esa prórroga. Hay que tener en cuenta además que creo recordar que la SGAE hace poco cambió de director o de presidente. Está intervenida. Parece que está un poco convulsa la cosa y quizás eso sea complicado establecer negociaciones en esa situación. Yo he puesto en contacto con Laura Torner, ¿vale? Que es un poco la responsable de marketing y contenidos de iVoox. Le he preguntado la duración aproximada de esa nueva prórroga para saber a qué atenernos. No me ha respondido aún, pero cuando lo haga os lo diré y me pondré en contacto con vosotros para que sepáis de qué va todo esto y las novedades que hay. Hombre, sinceramente, es un problema moderado, ¿vale? Quiero decir, nosotros tenemos alternativas suficientes. La alternativa más sencilla, sencillamente, como ya pasó en su día, ojo, cuando empezamos aquí en el Estudio Holanda, al principio yo, por temor y por precaución, comencé con música libre de derechos de su autor, ¿vale? La música libre de derechos de su autor no, no plantea ningún problema y se encuentra patadas por internet, sí, ¿vale? Sí. De hecho, tengo gigas y gigas de música de ese tipo. Y, con lo cual, y versiones de videojuegos. Exactamente, además. No sería ningún problema. Si fuese esto un programa de cine o de música tal cual, la cosa sería más problemática, ¿no? Pero en ese sentido, pues tenemos música raudales sin libre de derechos de autor, no plantearía ningún tipo de problema. Que a lo mejor pedíamos un poquito de carisma y tal. Bueno, quizás sí, ¿no? Evidentemente no poder meter la música de un juego pues puede ser un poquito decepcionante, pero vamos, que para el buen funcionamiento del programa y demás no habría ningún problema, así que en ese sentido no os preocupéis, ¿de acuerdo? En cualquier caso, tampoco queremos tomarnos esto a la ligera, no decir, esto nos suda la polla, nos da igual, no es eso. Nos estamos informando, estamos contemplando soluciones alternativas y de momento con esta prórroga pues nos mantenemos a la espera de lo que pueda pasar, ¿vale? Pero insisto, ningún problema. Gaspar. Iba a decir, pero no os preocupéis porque Víctor aquí está versionando toda la música de Bono ya con... Pero simplemente comentar que, vamos a ver, nosotros estamos muy al tanto de todas estas novedades que van saliendo al respecto, todos estos temas. Hasta ahora nos acogíamos a, bueno, las facilidades que te ofrecen algunas plataformas con este tema. Pero si en el futuro pues vemos que la situación cambia, nosotros nos adaptaremos como siempre hemos hecho. Y no va a suponer ningún cambio relevante para el programa realmente. O sea, no tenéis que estar preocupados. Así que ningún problema. Oscar, ¿tú querías hablar? No, yo estos temas los dejo siempre en manos de Víctor, que se pelee él con toda la mierda. Yo he venido aquí a hablar de mis videojuegos y ya está. No, a ver. A ver, hay que decir también que el programa, incluso sin música, funcionaría igual, claro. Porque venimos a hablar de videojuegos. La semana pasada, la gente vino a escucharme a mí. Cuando David nos contó esto, estaba un poco preocupado el hombre. Veía ahí peligrar hasta el, yo qué sé, el programa, sobre todo el tema de multas y no esto. Veía, a mí eso es lo que me preocupa. Vamos a ver, la duda que teníamos, y os la planteamos, aunque creo que la solución ya está, por desgracia, resuelta en el mal sentido. Es que si tú pones música con derechos de terceros en iVox, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. La SGAE dice, oye, este programa está utilizando música de terceros sin nuestro consentimiento, sin pagar nuestra cuota típica. ¿Qué pasaría? O iVox te cierra el programa y te lo chapa, sí. O SGAE va directamente a por ti y te pide la cuota que le debes. Y parece que es la última opción. Pues evidentemente no haría ninguna puta gracia. Estas cosas nunca deberían ser retroactivas con programas pasados. No. A partir de aquí en adelante, lo que dijiste antes, hay una cantidad de música libre de derechos que tienes. Podemos hacer el programa sin música, podemos poner a Gaspar cantar de fondo cualquier canción que se sepa. Bueno, pero a mí hay alternativas. A capela, sí. Y por la cuenta que me trae, me gusta tener todo atado y bien sí, atado. Sí, está claro, ¿no? Pero... Pero bueno, que no sería ningún problema. Y de todos modos, también, por supuesto, agradecemos que traigáis vosotros desde otro lado este tema a la palestra, porque, bueno, significa que vosotros también hacéis vuestra parte preocupándoos por el contenido del programa. O sea, os lo agradecemos, ¿no? De todos modos, que sepáis que siempre estamos pendientes. Por cierto, Mayel me envió la semana pasada me envió un mail respecto a esto. Bueno, ya también está respondido, ¿vale? No hace falta que le dé el mail, pero era en el mismo sentido. Y en este caso era antes de esa prórroga que se anunció esta semana o la anterior, no recuerdo ya, ¿vale? Con lo cual ya está respondido, ya os digo, no hay ningún problema. Yo espero la respuesta de Laura Torner, que espero que sea pronto, y si no insistiré. Y ver si consigo pues aportar un poquito más de luz a este nuevo acuerdo entre las GAI y iVox. Bueno, pasemos a otro tema ya entonces, ¿no? Creo que esto está resuelto. Bueno, ahora vamos a un audio de Iván Aval, que parece que le impactó mucho lo que comentamos la semana pasada, así que quiere darnos su punto de vista al respecto. Buenas noches. Audio corto, segundo intento. Quería comentaros por el tema que surgió en el programa anterior, que lo acabo de escuchar, y precisamente por eso quería hablar, que comentaba Víctor, que mínimo estáis 3 horas a la semana con nosotros de charla. Y no solo es eso, o sea, yo pongo un ejemplo de imagínate que todos los días vuelves de trabajo con un compañero de trabajo que no sueles estar con él. En el trabajo, digo. O sea, que solo lo conoces del trayecto en coche de media hora. que haces todos los días. Pues eso durante X años. Pues muchas veces es así, porque el programa ese de 3 horas muchas veces se alarga en toda la semana en trayectos cortos que no lo escuchas seguido, pero estás con el coche lleno, con 5 personas dentro, que te están hablando todo el rato, encima no es típico viaje que van callados, están venga que contar cosas y el que estás callado eres tú, y te están venga que escuchar cosas y tú vas pensando tus cosas, ¿no? Pues al final es como mantener una conversación virtual, aunque claro, vosotros no nos escucháis. Y es a tener en cuenta, la verdad. Y bueno, la norma de los audios cortos. quería deciros eso, que buah, no me quiero ni imaginar que sería. O sea, es que se me pone la carne gallina. Pero vamos, yo me voy a Galicia, vamos, si os pasase algo a alguno. Y aunque solo sea simbólico, qué pasada. Pues eso, temas oscuros aparte. Un saludo, sois unos cracks y un abrazo muy fuerte, de verdad. ¡Hala! Buenas noches. Audio corto. ¡La porra! A ver, Iván, estamos todos sanos menos Gaspar, ¿vale? Pasa que Gaspar es eterno. Gaspar sufre de un problema de trolismo agudo. Es inmortal y algún día todos moriremos, pero Gaspar seguirá ahí, ¿vale? No hay ningún problema. Yo, si queréis, simplemente a partir de ahora puedo dedicarme a dar mi opinión y ya está. Sí, claro, como todos, por supuestísimo. Por supuestísimo. Si me siento sin necesidad de trolear, ¿eh? Pero si tú eres el primero que troleas. Entonces perderías las elecciones. Yo, si queréis, no tengo ningún problema en hacerlo. Bueno, el caso es que sí, la noticia de la semana pasada fue impactante y yo puedo entender esto, lo hemos explicado ya, o sea, te acostumbras a cierta gente de manera cotidiana, son parte de tu vida y de repente, y hostia, si la vida te da una hostia importante y esto pasa. Pero bueno, bueno, a ver, Iván, que sepas que no tenemos pensado morirnos pronto, no, ¿vale? No, en absoluto, vamos, creo que, en fin, estas cosas a veces pasan, pero... Claro. Bueno, sería un destino muy cruel, ¿no? Pero de momento la cosa pinta bien para todos. Ya veremos en el futuro y moriremos dentro de mucho tiempo, ¿vale? Y lo cierto es que sí. Y que sepáis una cosa. Nosotros también, vamos a ver, hablábamos el otro día, para cerrar ya este tema, David. Hablábamos el otro día un poco de la perspectiva que puede tener la persona que está al otro lado con respecto a nosotros. Siempre somos los mismos, ¿no? Y esa persona, pues, nos escucha y somos parte de su vida, ¿no? Y nosotros no conocemos a esa persona. Pero se da un caso paradigmático en el complejo de Anda, que es que tenemos una comunidad muy fiel. Entonces, hay algunos oyentes que están todos los días en diferentes facetas de la comunidad Landa, ya sean Discord, Twitter, en los directos, etc. Y esa gente, nosotros sabemos quiénes sois, y nosotros pues estamos en contacto con vosotros, ya lo sabéis, ¿no? Y existe ese vínculo, ¿no? Existe esa relación, no conocemos a toda la gente que escucha el programa, sois muchísimos, pero sí que es verdad que los que os dejáis ver, pues ya fueron parte de nuestra vida, en cierto modo. O sea que quiero decir que existe ese tema recíproco, ¿no? La comunidad Landa que cada día es mayor y que tenemos la suerte de que es de las más sanas del mundillo, ¿no? Así que bueno, yo creo que ahí también tenemos que estar agradecidos nosotros. Bueno, pues eso, que seguimos por aquí. Bueno, último mail de esta semana, que bueno, esta es de principios de febrero, pero por el tema de especial y demás, pues se retrasó un poquillo la cosa. Es un tema curioso, ¿vale? ¿Qué pasa? No. Me entró un poquito de aire. Dice lo siguiente. Hola, bueno, mi nombre es Giovanni. Giovanni. Mejor conocido en el Discord como me gustó la película de Doom, pero no es el momento para hablar de eso, menos mal. No sé cómo poner esto, si como sold o no sold, si tu sección es adecuada para esto. Sí, sí que lo es, tranquilo. Esta semana, mientras reescuchaba su programa de arcades de Nuestra Vida 2, se vino a la memoria una noticia de hace algún tiempo sobre la maquinita de Street Fighter 2, se refiere a la máquina arcade. Y es que en nuestro país, la empresa Capcom nunca vendió ninguna copia del juego, bueno, ninguna máquina. Así como lo lees, ninguna copia, lo cual es increíble porque ese juego yo lo jugué en todos lados. Hasta una lavandería cerca de mi casa estaba ese juego. Aunque también existe la posibilidad de que muchas de ellas llegaran a nuestro país por Estados Unidos, siendo compradas allá en un tercero que las manda a México. Bueno, os dejo un enlace, un saludo, cracks. Pues bueno, pone un vídeo explicando la situación Y sí es curioso, o sea, en México, que había arcades de Street Fighter por todos lados y sin embargo no se distribuyó de manera oficial en ese país, pero bueno, como la fiebre Street Fighter superó fronteras, pues todo el mundo quería subirse al barco y tenían su máquina arcade en todos sitios, ¿no? En fin, curioso, ¿vale? Curioso, para mí es un sol de la hostia, ¿vale? Porque imaginaros que al final, por temas tal, no había ningún Street Fighter disponible en México, sería una putada muy gorda, pero el ansia de tenerlo y que lo disfrutase la gente y ganar pasta con ello, pues es más poderoso que la distribución oficial. Eso es la hostia. Así que, en fin, Street Fighter que está lleno de anécdotas y curioso pues saber estas cosas que a unos le pasen bastante desapercibido. Y la sección se acaba aquí, creo. Vamos, no sé si solo que alguien quiera aportar algo más. No, ya está. ¿Ves? Yo iba a hablar del tema de Resident Evil en Switch, que me parecía denigrante, pero ya hablamos de eso en su momento en la sección de Jorge, así que no voy a repetir más. Oye, David, te quería decir una cosa. Dime. Hace mucho que no tenemos la Souls Edition aquí en Salty No Souls. Y estás ahí un poco flojo en eso, ¿ves? Pero es normal, viendo su habilidad, viendo cajas, no tendrá miedo de destrozar alguna edición chula. Bueno, es cierto, la verdad es que en su día podía haber dado de Resident Evil 2. Exacto. Bueno, voy a hacerlo ahora, ¿vale? Tarde, mal y arrastro. Muy bien, David. Bueno, la edición de Resident Evil 2, la coleccionista, que por cierto, gracias a Jesús, que fue el que me la consiguió, ¿vale? Porque últimamente llego tarde a todo, no sé qué cojones me pasa, me hago viejo, coño, pero sexy, a pesar de todo. ¿Ya te la consiguió el tercer día, Jesús? No, Jesús dijo, tengo dos, si quieres te paso una. La gente no sé cómo lo hace, tío, es como, yo consigo varias y tú ninguna, jódete. Bueno, el tema es que es una edición coleccionista de la hostia, ¿vale? El nivel de Capcom estaba muy, muy bajo, teniendo en cuenta otras cosas. Y es una edición que simula a los baúles típicos del juego, con lo cual ya empezamos bien. Tiene una especie de mapita muy bien presentado de la comisaría, que yo enmarcaré en algún momento, porque la verdad es que es precioso. Trae la figura de Leon, que a mí me ha gustado bastante, ¿vale? Había críticas sobre si no era muy parecida a la original o la que se mostró inicialmente, no sé qué. Bueno, a veces la gente no es consciente del precio de estas figuras, ¿no? Y es verdad que la versión original de Capcom era una figura de la hostia, pero todos sabíamos que eso no iba a ser así, porque esa figura costaría por sí solo bastante más que la edición, ¿no? Pero aún así es una figura muy buena, a mí me ha gustado, tiene un buen acabado, y se nota que es de cierta calidad, ¿vale? O de una calidad decente, por lo menos. Después trae una réplica de las llaves del juego, ¿vale? De las cuatro llaves creo que son, Oscar, corrígeme si no cuatro. Equivoco, cuatro, efectivamente. Muy chula también, falla un poquito la caja en la que están guardadas, que es un poco cutre, pero da mucho el pego. Y también trae un pin, o una especie de, sí, un pin, que simula pues lo que lleva Claire en la espalda, ¿no? Esa especie de, bueno, de logo, de ángel, lo que sea, ¿no? Y luego pues el juego en edición caja metálica. Que es debe ser un homenaje a Queen. Sí. Debe ser algo por lo el estilo. Lo de Made in Heaven y todo eso. Eso es. Y no sé si me falta alguna cosa, creo que no. Pero vamos, yo le doy 3 hot points del libro. A ver, en serio. Es que, vamos a ver, no puedes analizar cada puta edición coleccionista y darle 3 hot points, porque entonces carece totalmente. Sabes perfectamente que yo he sido muy exigente con algunas ediciones. A ver, yo, Víctor, te voy a dar mi opinión. A ver. Que yo soy en tema de videojuegos muchísimo más exigente. Esto ya no son videojuegos, ¿eh? Sí, bueno, pero pero tiene que ver. Yo soy mucho más exigente que David, que con estas cosas, que a mí prácticamente todas las ediciones me parecen bastante sobrevaloradas en respecto a su valor y el precio. Por supuesto. Y he de decir que yo, si la figura de Leon la vendieran por separado, me la compraba. Bueno, me parece una buena figura. Primero, que está bastante bien detallada. Ya sabéis que hacer las caras en este tipo de figuras con un precio competente es más bien difícil. Sí. Y evidentemente esta no es perfecta, pero está bastante decente. Y es una figura de un tamaño considerable. Sí. Por tanto, yo sí que creo que en esta ocasión, aunque solo viniera con esta figura, pues ya valdría la pena. La base es un poquito tocha además, pero sí. Estoy de acuerdo con las llaves, Oscar. Son una cucada. Las llaves son la hostia, tío. Y abren la puerta de mi corazón. Bueno. Vete a la mierda. Bueno, 3 all points, ¿no? 3 all points, cuidado. La edición vale 250 pavos, ¿eh? Cuidadito. Son 3 all points raspados. Son ¿no? 3 all points, exactamente, raspaditos. El tercero, como que llega cansado a la meta. Igual, en cuestión de precio, le sobran 50 euros a la edición como mínimo. 50 o incluso o más. Un poco más. Pero bueno, debo decir una cosa ya para terminar. Es que yo tenía mucho miedo porque las ediciones de Capcom, la de Marvel vs. Capcom Infinite fue un puto bodrio. Un desastre, sí. Que traía testículos del infinito y figuras bastante cutres. La de Resident Evil 7 también fue una puta mierda, ¿vale? Es verdad que el libro de arte era muy bueno, que fue lo que la salvó, pero todo lo demás era de migrante. Y tenía miedo, pero lo han hecho muy bien y estoy contentísimo con esto. Así que a otra edición analizada en este grandioso podcast. Bueno, y la de, siguiendo con la saga, la de Resident 7 también era... Sí, mala. Acabo de decir Resident Evil 7, perdona, mala, no de cojones, mala de cojones. Bueno, nos vamos con el análisis entonces. Yes. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, señor David, llega la tercera entrega de una de las sagas que más viene pisando fuerte en muchos aspectos en el terreno de los juegos de acción en primera persona. Hablamos de Metro Exodus. Pues sí, para mí esta ha sido, mejor dicho, una sorpresa de la hostia. O sea, vamos a ver, yo la saga de Metro, de este Exodus no esperaba, pues un poco piloto automático, ¿vale? Pues un juego como las dos primeras entregas. Muy lineal, mucha carga narrativa, porque se basa en un universo muy rico. Esfuerzo por contar una buena historia, una ambientación genial, una acción bien llevada. Y ya está, ¿vale? Es que tampoco esperaba otra cosa, y para mí era suficiente, no lo digo en un sentido negativo. Pero este Exodus ha ido un paso más allá, en muchos aspectos. Y yo agradezco a 4A Games que se haya arriesgado a esto, ¿vale? Porque mi conclusión inicial es que han salido de su zona de confort, ¿vale? Es decir, ellos tenían un estilo muy definido con los 2 metros, incluso a nivel jugable, y con este han querido ir un paso más allá. Les podía haber salido como el culo y les ha salido de puta madre, a mi juicio, ¿vale? Incluso hay gente que está preocupada porque si dicen que ya no es un metro, que ya es otra cosa. No es cierto, ¿vale? Esto sigue siendo un metro a todos los niveles, pero ofrece algo más allá, y ese algo más allá funciona de manera estupenda. Pero vamos por partes, ¿vale? A nivel de historia, mucha gente me pregunta, oye, ¿es necesario haber jugado los dos anteriores, 2033 y Last Light? No. Recomendable, sí, ¿vale? Porque te metes en el contexto del mundo de Metro, conoces a personajes como Artión o Ana, importantes y demás, ¿vale? Sabes un poco su historia. Pero la trama como tal es 100% independiente. Es como una especie de punto y aparte respecto al resto de la saga. En cualquier caso, yo resumo un poquillo, ¿vale? 2033, juego basado en un mundo posapocalíptico. Desastre nuclear, la superficie quedó completamente pues desolada, no se podía habitar por el ser humano, por la radiación y por criaturas mutadas, y es una especie de infierno en la Tierra que la humanidad consigue sobrevivir bajo las líneas de Metro, ¿vale? Y ahí se forma pues una especie de, como decía antes Gaspi, hablábamos un poco fuera de antena, pues una especie de imperios pequeñitos, ¿vale? Que en cada estación pues había ideologías extremistas, comunismo, fascismo, caníbales, extremismo religioso, ¿no? Entonces, es una especie de mundo caótico, pero dentro de su caos hay un cierto orden, ¿no? Y por supuesto, pues la amenaza de los mutantes y la amenaza de los oscuros, ¿vale? Que era el principal enemigo de Artión en el primer juego, y era nuestro objetivo, acabar con los oscuros, ¿vale? Una especie de criaturas que podían manipular la mente humana. En la segunda entrega, pues Artión descubre una misión, una cría de oscuro, casualmente, ¿vale? Empieza una especie de odisea en la cual pues quiere recuperarla, quiere saber más de estas criaturas y tal, sus intenciones y esas cosillas que a lo mejor no quedaron muy claras en la primera entrega. Pero bueno, en fin, la cosa se complica, hay tramas políticas brutales, hay traiciones, etc, etc, etc, ¿no? Y esa tercera parte es un poco... Es como, bueno, todo esto está muy bien, pero tampoco os pensáis que tiene mucha importancia. La pregunta es, vamos a ver, nos han vendido que la superficie es inhabitable para el ser humano, es un terreno completamente hostil, ¿vale? De hecho, creo que en Last Light era la entrega en la que más salíamos a la superficie. En 2033 salíamos muy poquito, pero cada vez que salíamos, filtro de aire y tío, corre porque te mueres aquí. ¿Pero qué pasa si se pudiese encontrar zonas habitables? O sea, si esa especie de marketing agresivo de decir, no, no, superficie es imposible, aquí se vive mejor en el metro... Pero si sí fuese posible buscar una zona habitable, ¿no? Pues eso es Exodus, ¿vale? De repente se descubre, por casualidad, que es posible encontrar zonas habitables, que incluso es posible respirar sin máscara, y tratan de buscar una zona donde la humanidad pueda reiniciarse, ¿vale? y por eso viajan en diferentes lugares, diferentes zonas, para encontrar el sitio perfecto. Ese es el argumento de Exodus, ¿vale? Evidentemente todo se complica. Os explico pues la versión más superficial para que tengáis el punto de partida. Bien, bueno, en fin, historia, a mi juicio, muy buena. Quizás no tan profunda e interesante como las dos en primeras, porque creo que tiene un componente sobrenatural mucho más interesante. Esta es un poquito una historia diferente, un poquito más humana, quizás, si me permitís la palabra, pero muy bien llevada. Mucha carga narrativa, como siempre en la saga, y también, por supuestísimo, como ya es común en los Metro, el tema del karma, ¿vale? Artión puede realizar una serie de acciones u omisiones que determinarán un final u otro, ¿vale? Un final bueno, un final malo, y no sé si incluso un final neutral, ¿vale? En fin, son cosas que, mira, que vamos jugando, entenderéis perfectamente, ¿vale? Es típico de los Metro, ¿eh? Cuidado, esto es zonas en las cuales no puedes matar a nadie o evitar matar a nadie o darle algo a un personaje. Bueno, en fin, ya lo iréis comprendiendo, ¿vale? No es muy complicado deducir qué implicaría un final bueno o un final malo, pero ya sabéis que puede ser jugable y que según vuestros actos u omisiones pues tendréis un desenlace u otro. Dime, Oscar. No, solo me está ajustando los cascos. Ah, perdón, todavía. Perdón, sé que estabas levantando la mano. No. Bueno, y a nivel jugable, ¿por qué me ha encantado? Ahora, os voy a decir una cosa, ¿vale? Antes se mencionó aquí de refilón. Fora Games es un estudio que está formado por gente que formaba parte, a su vez, valga la redundancia, de GSC Games World, que fue el estudio creado de Stalkers a Dove Chernobyl y sus respectivas, bueno, secuelas, o bueno, más que secuelas, pues expansiones, entre comillas, ¿no? Como Clear Sky o Call of Pripyat. Y eso se notaba mucho, digamos, en, pues por ejemplo, el tema de las armas, la ambientación, no tanto el tema del mundo abierto, ¿vale? Stalker es un juego de mundo abierto 100%, muy agresivo, como decía Víctor, o sea, Stalker es un juego para gente con mucha paciencia y mucha capacidad para autorreciclarse y tener voluntad de hierro, pero se intuía que estaba ahí, un poco la esencia, la ambientación, la narrativa, olía mucho a Stalker. De hecho, el creador de la saga Metro, el creador de los libros, que no voy a decir para no spoilear la pregunta del concurso de hoy, pues se basó mucho en la película de Stalker, una película que es de culto y demás, y que a su vez el juego de Stalker pues también se basó mucho en esa película. Como una especie de círculo extraño donde todo deriva en la película, donde Stalker, el juego, pues influyó mucho en los creadores de Metro. En fin, el tema es que este nuevo Metro, a nivel jugable, tiene bastante de Stalker, tiene mucho de Stalker, de hecho. No tan duro, ni mucho menos, pero tiene mucho de Stalker, se huele a Stalker por ahí. Y a mí eso que queréis que os diga me parece brutal. Me parece brutal, es una cosa que a mí me ha fascinado y se ha hecho muy bien. El tema es que hay ciertas zonas en el juego, no siempre ocurre, porque estos son capítulos, ¿vale? Son capítulos, tú vas avanzando, pero hay capítulos donde realmente nos dejan inspeccionar el mapa a nuestro puto antojo, ¿vale? Tú tienes una trama principal, la que puedes seguir perfectamente, si te da igual, pues imaginaros lo que haya en ese mundo, tú vas al grano donde te digan, pero lo grandioso aquí es que tú te sueltas en ese mundo y, tío, búscate la vida, investiga, ¿vale? Y es ahí donde está la grandeza de este Exodus. De hecho, fijaros, novedades a nivel jugable, tenemos unos prismáticos, ¿vale? Conseguimos en cierto momento del juego, aunque esto, los prismáticos realmente, bueno, si se consiguen durante el juego, siguen toda la historia sin ningún problema. Estos prismáticos los usamos y nos sirven básicamente para encontrar una zona, cuando es una zona interesante, hace una especie de ruido de carrete, enfocamos con el prismático y hace otro sonido con carrete. Eso quiere decir que la zona que hemos localizado se queda en el mapa, como una especie de interrogante. Entonces vamos en una zona elevada, vamos buscando tal y cual, y empiezan entonces a marcar zonas en el mapa de interés. Y a partir de ahí, supervivencia pura y dura. De hecho, yo he jugado en la dificultad máxima, en la cual creo que los puntos de control son mucho más escasos, y esta sensación de tener que encontrar una especie de cabañita para agarrar partida y descansar, cuando la encuentras, es un puto alivio de la hostia. Es como llegar a casa. Ya se acabó. Porque el mundo es jodidamente peligroso y hostil. Es impredecible. O sea, una partida a lo mejor vas por una zona y no hay nadie. Pero en otra partida a lo mejor vas y de repente hay criaturas que antes no estaban. Es muy diferente salir de día o de noche. De día, pues, es más fácil a lo mejor que las criaturas no sean tan hostiles o haya menos. Pero también somos más visibles de cara a enemigos humanos. Pero de noche, las criaturas, los cazadores salen a cazar y somos la presa. Entonces realmente es un poco jugar con eso, con la supervivencia, con, oye, me arriesgo a ir a esa zona y buscar recursos, o mejor me quedo aquí, ¿vale? O busca desesperadamente un sitio para ganar partida y mejorar mi equipo, por ejemplo, otra novedad. bueno, voy a hacer entre comillas, ¿no? Las armas en los metros se podían modificar y demás, y añadirle tal. Pero aquí es muy importante limpiar las armas, ¿vale? Limpiarlas para que no se encasquillen, para que no fallen. Y si no hacemos eso, es muy común que en una batalla contra una criatura o un humano, de repente el arma falla y estamos completamente... ¿Esas armas se pueden, ¿vale?, recuperar? Es decir, ¿se quedan inservibles? No. Simplemente o... cuando tú tienes una especie de barra de limpieza, ¿vale? Cuando llega a cero esa barra, el arma simplemente falla mucho. Tú puedes llegar y limpiarla sin ningún problema. Pero... Y creo que eso es proporcional a la dificultad del juego. Cuanto más difícil es la dificultad, más facilidad tiene el arma para ensuciarse y fallar. Con lo cual es supervivencia pura y dura. Se trata de conseguir recursos. Es una especie de rata que busca por todos lados. Limpiar las armas, buscar mejoras para el traje. Fijaros qué cosas más curiosas se han implementado y que recompensa mucho al jugador por explorar. Por ejemplo, el brazalete de Artio, ¿vale? El típico brazalete donde teníamos el reloj con la hora. Vamos a conseguir una brújula que nos dice el objetivo que tenemos que seguir, ¿vale? Una brújula que nos lo indica tal cual. O una especie de detector de metales, ¿vale? Lo llevamos, entonces cuando hay un metal cerca, que es recursos me refiero, pues pita, pita, y según donde estemos más cerca o más lejos de ese metal, pues pita más o pita menos. Con lo cual, depende del jugador lo que quiera hacer, lo que no quiera hacer. Pero mejoras para todo, ojo, para las armas también un montón de mejoras, tipos de traje, aparte del brazalete. Pues imaginaros, una linterna súper brillante. ¿Qué diréis? ¿Esto para qué coño sirve? Los enemigos me detectan sin, con mucho más fácil. Tiene mucha utilidad en una parte del juego muy concreta y muy terrorífica, debo decir. Entonces, es como, tío, explora, arriésgate, porque consigues recompensas muy, muy tochas. Por ejemplo, una recompensa tremenda, pues aumentar la capacidad de la batería de nuestro traje, para que la linterna pues dure más, para que la gafas de visión nocturna también dure más, que por cierto, la gafas de visión nocturna también es un objeto que conseguimos explorando, ¿eh? No es que nos lo den así gratuitamente durante el juego. Pero realmente el juego incentiva a que te arriesgas a que explores. ¿Que no quieres hacerlo porque te molan los metros antiguos y tal? No lo hagas, tú sigue la trama principal y sigue un metro como cualquier otro, con momentos especialmente épicos. Pero ese toque de mundo abierto también llevado, de verdad es que es una cosa que a mí me ha impresionado lo bien que se ha hecho. Ojo, insisto, no es un Stalker tampoco, ¿vale? No quiero que la gente se ilusione en exceso en relación a Stalker, pero la sensación de supervivencia, de tener que sobrevivir en un mundo jodidamente hostil, está muy bien conseguida, ¿vale? Muy bien conseguida, y la verdad es que yo me he pasado horas y horas perdiéndome por ese mundo, sin ningún tipo de rumbo concreto, ¿vale? Simplemente por el hecho de pasear y ya está. Y David, ¿es un juego que se puede considerar lineal en cuanto a su desarrollo? Sí. Vamos a ver. Hay capítulos, cada capítulo es diferente, ¿vale? Es decir, tú pasas un capítulo y vas a otro mundo completamente diferente, ¿vale? Puedes seleccionar capítulos. Tú puedes volver a un capítulo anterior y retomar pues la partida ahí. Si te has olvidado algo, quieres investigar. Ningún problema. Pero digamos que en la trama principal es un juego 100% lineal. Es un metro como otro cualquiera. Es una cosa que me gusta mucho, Jorge, porque a veces lo que ocurre con este tipo de juegos es que te ofrecen un mundo abierto, ¿vale? Es verdad que últimamente eso se ha cuidado mucho, pero uno tiene la sensación de que a lo mejor a nivel de misión principal pierden un poquito de calidad, ¿vale? Es como decir, oye, nos hemos esforzado en crear un mundo muy currado, tampoco nos pidáis que a nivel de trama principal hagamos una cosa espectacular, ¿vale? Somos humanos. No, a mí lo que me impresiona es eso. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay mundos muy diferenciados entre sí, ¿vale? El primero de mundo abierto es una especie de paraje helado precioso, donde hay un montón de zonas abandonadas, una zona industrial tremenda, edificios gigantescos y demás, ¿vale? Pero luego pasamos al mundo de Mad Max, o sea, es Mad Max tal cual, ¿vale? Es como de repente decir, hostias, este juego cambia el chip, ¿vale? Es un mundo con un sol abrasador, arena por todas partes, tormentas de arena, tienes una furgoneta de mierda en la cual que tiene un rollo de Mad Max. De hecho, el volante es una llave inglesa que controlas así. Qué bueno. Entonces, y dices, joder, esto es diferente, ya esto es Mad Max, estoy en un mundo de Mad Max y todos los enemigos que te encuentres y demás, todo es Mad Max. Y dices, cómo mola esto. Pero, me impactaron dos cosas. De repente llegas a una especie de barco gigante, ¿vale? Un barco de estos barcos tochísimos, que evidentemente está encallado en la arena, o sea, es un barco que ya no sirve como barco como tal. Y entras en el barco, pues porque entras, ¿vale? No es que el juego te lo pida, tú entras porque lo encuentras y entras. Y de repente te encuentras en una zona súper currada, ¿vale? A nivel de diseño, un mapa perfectamente hecho, con sus alturas, sus recovecos, sus enemigos con sus patrones de movimiento y demás. Esa transición entre un mundo abierto así, un caos total, y un barco que tiene su propia historia, sus propios elementos jugables y su propio objetivo secundario. Y es una transición de la que no eres consciente. O sea, es como tú vas por allí, de repente abres la puerta del barco y entras. Y es como un mundo completamente... Es como que el juego de repente cambia. y ya es otra experiencia completamente diferente. Y a mí eso me impacta, esa transición. Otro ejemplo, en este mismo zona, esta misma zona, ¿vale? Una especie de grúa de obra gigantesca. ¿Vale? Y donde sea, donde sean, digamos, asentado pues gente de mangas, ¿vale? De ese mundo terrible. Tú llegas, más en este juego, me encanta, porque para matar a la gente tienes que ser un hijo de puta muy cerdo, ¿vale? Tienes que ser un cabrón, o sea, tienes que ser una rata asquerosa, matar por la espalda, esconderte y pegar tiros en la cabeza, ¿vale? Porque en la dificultad máxima, una ráfaga maldada te mata al instante, ¿vale? O sea, en una dificultad máxima, un estornudo te mata. Bueno, es más realista, ¿no? Totalmente, pero totalmente, o sea, una bala así perdida, estás muerto. Entonces tienes que ser muy cabrón. Bueno, yo llego a esa zona, me escondo en una zona, me parapeto. Es verdad que los enemigos a veces son un poco torpes, mato a todo Cristo. Llego, digamos, a la zona elevada de la torre, donde hay una sala de guardado con la mesa de trabajo para limpiar mis armitas y meterle movidas y, o craftear munición, lo que sea, vaya. Y que estoy todo tranquilo, pues he escuchado también una cinta de cassette para, porque es lo típico, un típico coleccionable en el cual pues te mete más en contexto de la historia, ¿vale? Y de repente escucho una bocina de coche. Digo yo, hostias, qué cosa más rara, una bocina de coche, qué cojones está pasando. Y de repente suena la música típica de cuando hay enemigos, ¿vale? Una música así intensa y demás. Entonces yo salgo a la terraza de esa grúa gigantesca y veo en el horizonte cómo llega una furgoneta con enemigos y cómo todos se empiezan a colocar, ¿vale? Empiezan a colocarse, pues uno se pone detrás de una especie de barra de pared de hormigón, otros se empiezan a correr y se meten en los coches que hay distribuidos por la zona de acceso a la grúa, otros a lo mejor se meten en otro lugar y nos disparan, nos atacan. Saben que estamos ahí. Y es como que, tío, no te relajes, ¿vale? No te relajes porque en cualquier momento puede venir alguien y puede joderte la partida. O sea, me parece tremendo que se curren ese tipo de situaciones, que esté tan currado, que sea un mundo tan trabajado y que además, ojo, porque esta zona que os digo, tú puedes pasar de ella completamente desapercibida, porque no es un objetivo del juego, ni mucho menos. Pero, hostia, me encanta que premien la exploración, que premien que el jugador sea curioso y que le sorprendan este tipo de cosas, que el mundo sea peligroso, sea un mundo vivo, o sea, que no te puedes fiar de nadie. Dime, Oscar. Te quiero preguntar, ¿esos enemigos humanos que te atacan ya estaban ahí o pertenecen a ese éxodo de gente que se ha ido del subterráneo a la superficie? Porque si ya estaban ahí, eso tendrán que contarlo de alguna manera y suena un poco extraño. Realmente nunca se explica por qué esa gente está ahí. Evidentemente supongo que será como tú, ¿vale? Es gente que de un momento emigró y encontró una zona en la que era posible la vida humana, ¿vale? Se sentaron ahí. Vale, realmente el juego no te explica. Eso es una buena pregunta, pero no tiene explicación aparente. Hombre, te meten en contexto, te dicen que, pues por ejemplo, en esta zona, sin entrar en muchos detalles, cada lugar tiene su rollo argumental, ¿vale? Su rollo, su sociedad propia. Ahí. Sí, la facción. Sí. Es un poco como la zona subterránea del metro, donde había cada zona y tal. Como el mundo de Mad Max en sí mismo. Exactamente, pero me refiero, Jorge, no a eso. El mundo de Mad Max tiene su propia gente y el paragelado tiene su propia gente. Y luego también está una zona boscosa, que es otro entorno completamente diferente y preciso, donde también está su propia gente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta zona te explican que surgió un grupo de soldados y tal que sometieron a otros humanos y los convirtieron en esclavos. Entonces, te encuentras a gente que son esclavos y que además, como están psicológicamente sometidos desde pequeños, son gente que tiene deficiencias mentales porque no tiene un desarrollo normal. No tiene un desarrollo cognitivo normal. Entonces son gente muy vulnerable, son como niños pequeñitos. Entonces, tiene su rollo cada zona, ¿vale? Tiene su rollo y está muy bien hecho. Entonces te explican eso. Es decir, llegó un momento en el cual la gente sometió a otra, quisieron aplicar un orden para que esto no se fuese de madre, pero se pasó de una especie de democracia fingida a una dictadura total y absoluta, ¿vale? Entonces, cada zona tiene su contexto y está muy bien llevado, pero tampoco es que profundice mucho sobre si llegaron ellos hasta... No lo sé, sinceramente. Hombre, yo entiendo que si esto es esa facción que tiene esclavos y lo tienen desde que son pequeños y han pasado mucho tiempo, entiendo que entonces que ya estaban ahí, bueno, al menos ellos, porque sí, en teoría pasa poco tiempo respecto a Metro Last Light, sí, no tanto como para que una serie de personas no se hayan desarrollado como seres humanos. No, evidentemente, igual ya estaban ahí, pasa que ya te digo, el juego juega con, nunca mejor dicho, con el hecho de que la gente del mundo de Metro estaba engañada. Les dijeron que, oye, es imposible la superficie, no vives en la puta vida. Y era mentira. Sí que hay vida en la superficie, hay zonas habitables, pero hay que encontrarlas. Entonces quizás sea un poco eso, ¿no? Pero en caso lo que iba a decir, son zonas diferentes, son zonas con su propio universo, con su propia gente, con su propio contexto, vamos a decir, histórico, argumental, y está muy bien llevado, jodidamente bien llevado. Y luego, lo que os decía, no tengáis miedo, es decir... si os gusta la saga Metro y os gusta su linealidad y su forma de contar las historias y demás, es que es así el juego realmente, no os preocupéis. O sea, si no os gusta el mundo rollo abierto porque os cansa, os agota, aunque debo decir que este Metro es muy diferente a lo visto hasta ahora, ¿vale? Esto no es un Far Cry, un Assassin's Creed, nada, no es nada de eso. No, no es un juego así, ni mucho menos. Es un juego muy hijo de puta, muy, te puede deprimir a veces lo que ves y demás, y la falta de vida, mutantes asquerosos, la crueldad de morir por cada mierda que te encuentras. O sea, es un rollo diferente. Cambias el chip porque esto no va de eso, ¿vale? No va de encontrar una atalaya, subirte a ella y... No, no va de esto, ¿vale? Es muy diferente. Y quizás os gusta ese planteamiento de mundo posapocalíptico hostil, donde la supervivencia es muy jodida, ¿vale? De verdad, es muy diferente a lo que habéis visto. Tampoco tiene nada que ver, con el ejemplo, con Mad Max el videojuego. Tampoco, ¿vale? Es un rollo diferente, insisto, que puede que os guste. Pero yo con lo que me quedo es con eso, con... con la capacidad para salir de la zona de confort. O sea, que Far Games ha dicho, esta va a ser quizás la última entrega de la saga. Hemos hecho juegos que han seguido un patrón muy definido, pero oye, nueva generación, nuevas metas, y vamos a hacerlo bien esta vez con otros planteamientos diferentes. Y lo han hecho de puta madre, porque funciona muy bien eso, funciona muy bien el equilibrio entre el mundo lineal de los Metro y el mundo abierto, que para mí es el gran atractivo de este juego, y donde más yo he disfrutado, debo decir. O sea, yo me he pasado horas muertas investigando ese mundo y me parece magistral. Magistral. Y un curro detrás impresionante. Impresionante. Impresionante, de verdad. Y todo está muy bien llevado, ¿vale? Es decir, el buscarte las castañas, el buscar material para craftear munición. Por ejemplo, es muy típico en este juego, antes se lo comenté a Oscar un día. En los Metro, los filtros de aire, es, digamos, tú tienes una máscara y metes el filtro de aire para poder respirar en la superficie, ¿vale? Claro, sin filtro de aire te mueres, joder. Fijaos que juego más cruel. Muy cruel. La máscara de aire también tiene energía. Tiene energía. Hay que mantenerla. Te puede pasar perfectamente que tu máscara de aire se rompa. Y si se rompe, estás muerto. Pero eso ya pasaba. ¡Pasaba! No había una barra ahí física, pero, bueno, pero, en la pantalla, Oscar, pero la... pasaba. ¿Qué pasa? Que tú podías coger otra máscara y te la podías poner. Sí, claro. Pero en este juego no hay eso. Entonces, hay momentos en los cuales, sobre todo en el último nivel, que es una cosa... El último nivel de este Metro es una cosa orgásmica, es una paja tras otra, te quedas seco. Y como se te joda la máscara, como se te rompa, se acabó, ¿eh? O sea, tienes que volver a empezar partidas. O sea no. Los suministros de máscaras se acabaron, sí, o sea, los acabó Artyom en el Metro Last Light. Pero tiene sentido, o sea, vamos a ver, tú vas por el mundo de Mad Max y... Y claro, la gente no lleva máscara, no te encuentras máscaras por ahí. Entonces, si no tienes una máscara, estás muerto. Entonces tienes que mantenerla al 100%, que no se te rompa en la puta vida. O sea, cada vez que ves una brecha en la máscara dices, ¡hostias! Pero entonces la puedes arreglar. La puedes arreglar, claro. Pero claro, tienes que llegar a una mesa de trabajo para arreglarla. Los filtros de aire, lo mismo. Los filtros de aire, que en el otro Metro, pues te encuentras un filtro de aire, no sé, te encuentras una piedra y un filtro de aire. ¡Qué guay! Aquí no. O sea, aquí filtros de aire están por ahí. ¿Qué pasa? Que mola esto. Artyom tiene una mochila y tanto esta mochila tú puedes sacarla, ¿vale? También puedes craftear cosas con limitaciones, porque si entonces más de trabajo no tendría ningún puto sentido. Puedes craftear un tipo de munición concreto y hacer unas cosillas muy simples. Pero también está la posibilidad de craftear filtros de aire. Entonces te sale un poquito las castañas, ¿vale? ¿Te quedas sin filtro de aire? Bueno, lo crafteo. Si tienes el material para craftearlo, claro. Porque hay dos tipos de materiales. Están los materiales, digamos, el metal, ¿vale? Y luego están productos químicos. Entonces, el metal es brutal. Artyom dice, voy a crear un filtro de aire. Entonces mezcla líquido y metal y crea un filtro de aire, ¿vale? ¿Qué pasa, Chris? Tienes que tener material para hacerlo también. O sea, cuidado, no es que el juego te lo regale. Y no es que digas, bueno, es que el filtro de aire es muy fácil de craftear porque seguro que te pide muy pocas cosillas. Ni de coña. Te pide cantidad. Pero no tienes que construir para sobrevivir, ¿no? Bueno, sí, craftear es una forma de construir, bueno, no, en cierto modo. Sí, pero no construir estructuras, no, ni mucho menos. Vale. Pero vamos, quiero decirte, Jorge, que aquí... Tienes que acumular, ¿eh? Tú tienes síndrome de Diógenes de buscar cosas. Busco. Bueno, en todos los juegos de este tipo es sí, así, ¿no? Busco todo lo que puedas llevar y... Exactamente. Sí. Entonces tú vas creando tus recursillos. Voy a craftar un poquito de munición. Un poquito con filtro de aire. ¡Venga, un botiquín! Entonces vas ahí con tu mochilita y por ese mundo súper feliz, ¿vale? Yo tengo una pregunta, David. Porque el 1, yo recuerdo que tenía zonas que daban mucho miedo. Sí. ¿Este juego tiene zonas que dan miedo? Sí. Spoiler. A ver, no es spoiler. Hay una zona, no, no hay una zona, yo sabéis que tengo cierto miedo a ciertas criaturas, ¿vale? Y entonces llega una zona en la cual me dice un personaje secundario, ¡cuidado! ¡Ay! Esto, cuidado, ahí estoy, pero yo me atrevo a bajar. Y dije, hija de puta, ¿por qué me dices esto? Llegas al inicio y ves una cosa terrible. Terrible. Joder. ¿Dónde me he metido? Y es terrible esa zona, yo lo pasé bastante mal. Si tú lo pasaste mal, es que mal. Yo no podría entrar bastante ahí. Bastante mal. De hecho, el juego es un hijo de puta porque, aparte de los enemigos grandes que te encuentras, también te encuentras los pequeñitos que se te empiezan a meter por todo, ¿vale? Y cuidado con eso. Pues nada. Lo bueno es que tienes armas. Este juego veré a alguien jugarlo. David, pongamos en una escala esa zona donde tú lo pasaste mal. A ver. Empezamos en una escala baja, no sé, el primer metro también tiene una zona donde lo pasas mal, pero al final tampoco es para tanto. No, bueno, esos enemigos realmente son comunes en la saga, cuidado. Sí. No es que sean cosa de este metro que subo. Pero es nivel metro 2033, va, lo paso mal un poquito, pero después me doy cuenta que no es para tanto. O es nivel guardería de zombie, barra zombie you, que estoy jodido porque lo estoy pasando jodidamente mal. Mirad, no voy a decir qué tipo de enemigos son, pero os comento una pista. Los tres enemigos se derrotan con la luz. ¿Vale? Con la luz se derrotan. Por eso os decía que esta lámpara súper brillante tenía su utilidad. El tema es que esa zona es muy hija de puta porque a veces la luz se va. Dirás, una zona, qué montón de luz. Ah, pero hay un cortocircuito y se va. Entonces estás jodido. Entonces, claro, no es que tú seas un ninja usando las armas. Las armas no te valen de nada contra esos enemigos. O tienes luz o no tienes, o estás jodido. Y eres Alan Wake. A ver, no digo que la zona de la guardería es una zona de mal rollo por los espíritus y el más allá. Esto es una zona de que me he podido pasar muy mal. No me refiero al tipo de enemigo que hay, sino a que genera en ti que estás muy jodido de la vida. Sí, pero vamos a ver, sí que estás jodido porque ya os digo, en la dificultad máxima eres un mierdas, o sea, morías con una facilidad pasmosa. Ese tipo de mapas que te agobian, que no sabes si avanzar porque el siguiente paso puede ser tal cual, tal cual. Entonces, cada vez que te veías por él, tenías que ir girando tu espalda y demás, mirando por todos sitios, y hostias, es mucha tensión. Y la parte final es un gramo de la hostia. La parte final a mí también me dio muy mal rollo, muy mal rollo. Porque ya es una parte quizás con un rollo más esotérico, y pasan cosillas interesantes también. Entonces es como, hostias, lo estoy pasando mal con este juego. Peor, es un punto muy positivo a mi modo de ver, porque el mundo de Metro es muy jodido. Pasan cosas muy chungas y genera en ti una sensación de soledad, de yo no voy a salir de aquí en la puta vida. Entonces está muy bien conseguido, la verdad. Muy bien conseguido, pero sí, da un poco de miedito. ¿Vale? Da un poco de miedito. Bueno, yo creo que no hay mucho más que decir a nivel jugable, en serio. Ya os digo, el toque mundo abierto les sienta genial, genial. Y ese gran atractivo de este Metro Exodus, aparte pues las virtudes que ya tenía la saga en general. Dime, Oscar. Preguntaba antes Brutal Vomit en el chat, ¿qué tal el tema de combate cuerpo a cuerpo? Si existe o si está bien o... A ver, no, como tal no hay combate cuerpo a cuerpo. O sea, tú puedes dar culatazos con el arma, ¿vale? Para algún tipo de enemigos está muy bien. Hay mutantes que son muy comunes, que es una especie de humanos, pues... destrozados a nivel de inteligencia, son animales. Y es verdad que cuando tienes alguno cerca de ti, un culatazo lo tumba y demás, y puedes rematarlo, ¿no? Pero como tal combate cuerpo a cuerpo no hay. También el hecho de acercarte bien por la espalda, puedes noquearlo o rajarlo con el cuchillo. No es una ejecución o noquearlo. Pero combate cuerpo a cuerpo no hay. Es el típico combate de shooter en primera persona, de culatazo, y cuando un momento puntual que te puede ir muy bien, pero combate cuerpo a cuerpo como tal no existe. Una pregunta más que haya hecho, ¿no? En ese sentido es igual que los otros, más o menos igual. Bueno, pasemos a aspectos técnicos. Bueno, también gratamente sorprendido. De hecho, creo que a nivel de calidad técnica, creo que es de lo mejor que he visto en consolas, o probablemente lo mejor. Voy a explicarme, ¿vale? Cuidado, no me malinterpretéis. Hay exclusivos en PS4 y demás que son más espectaculares, seguramente, ¿vale? Por ejemplo, Red Dead Redemption a nivel multiplataforma, quizás en conjunto sea un juego más espectacular, más conseguido, más ambicioso, no lo voy a negar porque es así. Pero a nivel de calidad técnica, de gráfica, de definición, de postprocesado, yo no he visto nada igual en una consola. No he visto nada igual. ¿Pudiste ver la versión de PC? No la he visto, no creo que llegue al nivel, pero yo es que, Jorge, no he visto nada igual en consolas. Me explico. Vamos a ver, yo diferencio entre una buena conversión, teniendo en cuenta la pieza de la máquina, por ejemplo, los Metro de 360 y Play 3 son conversiones cojonudas, se ven de puta madre, se ven muy bien. Las comparas con el PC y hay unas carencias brutales, ¿no? Y también te das cuenta de que a veces la máquina pues no puede conseguir un qué cosas. Pero son conversiones muy buenas. Pero es que esto no es una conversión, esto es en fin, es sacarse la polla y golpearte con ella la cara. O sea, es como decir, hemos hecho esto en esta consola, disfrutadlo, porque es que esto es así, es la perfección casi absoluta a nivel de detalle y de procesado. Pero es que es más, luego esta comparativa de Digital Foundry, resulta que la versión de One X tiene mejor rendimiento que todas las demás. A pesar de que funciona 4K nativos, ¿eh? 4K nativos funciona la versión de One X. Es decir, va mejor que la versión de One normal, va mejor que la versión de PS4 normal y va bastante mejor que la versión de PS4 Pro. Entonces, no solo que gráficamente sea un espectáculo, es que encima el rendimiento es cojonudo. A ver, es un motor que quizás ya se notan algunas cosillas, por ejemplo, a nivel de animaciones y demás. Es un juego a veces un poquito extraño, tiene animaciones un poco cutres. Pero claro, tú estás hablando de que esa versión de One X, sí, que es de la que estás hablando, sí, que es lo más mejor que has visto. O yo, de lo más mejor. No. Pero digamos que la versión de One y PS4 no, normales no llega a ese nivel. No ni llega de coña. Por eso te digo, Oscar, vamos a ver. Hay que diferenciar una de otra. Entiéndeme. Yo lo que digo es que nunca he visto un juego de consola con ese nivel de calidad técnica, de definición, de resolución y de filtros de postprocesado. No he visto nunca en consola algo así. Nunca. No estoy diciendo que sea el mejor, ya digo, Red Dead Redemption 2 es un juego más ambicioso y mucho mejor, seguramente, ¿vale? Por todo el conjunto que ofrece. Pero es que yo no he visto en consola nada por el estilo, ¿vale? No en consola. En PC, por supuesto, siempre. Pero en consola nunca he visto nada por el estilo. Oye, Víctor. No, quería comentar que el caso contrario es en PC, donde parece ser que poniendo el juego al máximo, con absolutamente todas las opciones nuevas y tal, en equipos top, el juego pega unos bajones criminales. Bueno, debo decir, Víctor, ojo, aquí un poco de todo, ¿vale? Vamos a comentar cosas que no me gustaron tanto. Primero, yo he notado cierto input lag, ¿vale? Sabéis, cuando tú haces una pulsación en el mando, en un milisegundo de retardo en el juego. Y eso se nota. Es verdad que Metro no es un juego como Call of Duty que disparas, no sé, todo el rato. Aquí eres más preciso, aquí es un poco ser una rata, me disparo en la cabeza, gasto una bala y ya me voy contento a casa. Pero a veces cuando los enemigos te flanquean, tienes que tener ciertos reflejos, ese segundo de diferencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Vale? Y esto es algo contrastado, ¿vale? Metes en foros y demás, en foros donde ya hay gente que controla a nivel técnico y son muy ninjas, y efectivamente hay un input lag. Mucho más evidente en PS4, por cierto. La versión de PS4 parece que en ese sentido es más notable, ¿vale? Aparte que tiene unos bajones brutales la versión de PS4 Pro. También que el control es un poquito tosco, pero bueno, siempre ha sido muy tosco los Metro. Cuando digo tosco me refiero a que es exigente, ¿vale? Pues las armas tienen mucho, lo que decía antes Víctor, es decir, tú pillas un rifle, disparas y como no te agaches y calcules el retroceso, empiezas a disparar y al final disparas al cielo, ¿no? O sea, tienes que ser muy técnico disparando, ¿no? Es un control exigente, no es un juego, si repetís la palabra, no es un Doom, ¿vale? No. Hay retroceso, las armas tienen un comportamiento y hay que adaptarse a él, ¿no? Pero es un control un poquillo tosco, quizás, aparte de ese input lag que existe. Después, la versión de One X, yo he sufrido algún que otro cuelgue, ¿vale? Cuelgues que además, también consultando en foros y demás, parece que también ocurre. No es que sea una cosa muy, muy común, yo qué sé, yo he jugado, le he echado 40 horas y se me ha colgado 3 veces o 4. No es que sea algo muy común, pero notas que quizás no está muy pulido en según qué aspectos, ¿vale? Lo que me impresiona de One en general, o sea, del sistema operativo de One, por así decirlo, es que el juego se cuelga, pero la consola sigue funcionando, me refiero. El juego se cuelga, pero tú sales de la aplicación, sales al escritorio y puedes seguir manejando la consola. Se cuelga el juego, pero cierras la aplicación, vuelves a iniciarla y ya está. No es que se cuelgue el juego y la consola tengas que apagarla y encenderla. No. Magistral el tema ese. Pero sí, se nota que hay cosas que no están muy pulidas. Y otro detalle, Oscar, y ya te dejo comentar, es la guía de los enemigos. Sobre todo los enemigos humanos. Vamos a ver, Fora Games ha sido quizás demasiado ambiciosa con según qué comportamientos. Me explico, tú ves un enemigo, imagínate, ¿vale? Un grupo de enemigos. Tú ves y dices, ¡hostias! ¡Ah! Entonces quieren ser tan realistas que quieren buscar una zona para esconderse, ¿vale? Entonces quieren colocarse porque eres un hijo puta muy peligroso. Pero a veces el comportamiento es un poco ridículo porque es un enemigo que parece que se queda clavado y no sabe dónde ir. Entonces invierte 5 segundos en buscar un sitio para esconderse en vez de atacarte directamente, ¿no? Luego también es muy típico esto de encontrar un grupo de enemigos, no te ven, ¿vale? Y dices, ¡hostia, está aquí! Y ves como los tíos entran en una especie de bucle tenebroso donde van de un sitio a otro, más con una precisión matemática, ¿vale? Están 3 segundos aquí, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Claro, cuando pasa eso son unos patos de feria de cojones, ¿vale? Pegas un tiro en la cabeza tú cuando te dé la gana. Tampoco os acerquéis al 100% porque te van a ver y te van a atacar. Pero claro, la guía no tampoco está pulida. Tiene comportamientos un tanto erráticos, un tanto estúpidos. que no sabe adaptarse al contexto, y a veces frustra un poquillo la sensación de realismo, ¿no? Es como que enemigos que realmente, pues, como que suya se estropea, ¿no? Queda un poquito mal. ¿Qué vas a decir, Oscar? Que dice el pollón de Artiom en el chat, dile a Bono que van a sacar parche de este tema la semana que viene, creo. Supongo que se refiere al input lag. Llega un poquito tarde, pero sí es necesario. Input lag y otras cosas, ¿eh? Pero debo deciros que yo tengo muchas ganas de jugar la versión de PS4 Pro, quiero ver cómo se ve. Mucha curiosidad. Pero vi un vídeo de un fulano que mostró el juego tal cual. Joder, macho, es que el input lag era una cosa demencial, ¿verdad? Parecía que el juego iba a su ritmo y el jugador a otro. Son cosillas que joden mucho la experiencia de juego. Ojo, si el control ya es exigente y encima tienes ese retardo, pues mal asunto, mal asunto. Ya os digo, técnicamente impresionante, con cosillas a mejorar. La guía, pues esa un tanto rota a veces, el input lag cabroncete, problemas de estabilidad a nivel de cuadros y demás, pero técnicamente, lo que es técnicamente, a nivel de calidad, definición y pues procesado, yo no he visto nada así en consola alguna. Pero nunca he visto yo eso. Creo que lo del tema de la inteligencia artificial de los enemigos es marca de la casa ya. No, pero Oscar, vamos a ver, no sé si un enemigo sea tonto, bueno, evidentemente, vamos a ver, a veces funciona. Yo siempre hago lo mismo, hay un grupo de enemigos y dice, ¡está aquí Artión! Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a una puerta, los espero que vengan de uno a uno y vienen de uno a uno, ¿vale? Van como la cola de la pescadería. No, pero mato, yo me refiero más a fallos dramáticos, como un oscuro haciendo el Moonwalker contra una pared. Ah, bueno, sí. A ver, no he visto, esas cosas no las he visto tanto. Lo que he visto son simplemente comportamientos sin puto sentido. Yo sé, lo de la puerta, David, hoy en día debería estar superado eso, ¿eh? Yo recuerdo en el 1 que había cosas raras. Sí, cosas raras. Porque lo de... Llega el enemigo, ¿no? Ve a un cadáver en el suelo, justo en la puerta, y dice, ¿qué habrá salido mal aquí, no? Y dice, voy a investigar. No, pero fijaros que en los primeros, no sé qué tal habrán arreglado esto en Exodus, pero era un juego que muchas veces tenías un enemigo a 3 metros mirando hacia ti y, bueno, pues aquí no hay nada, yo me vuelvo a hacer mi ruta de vigilancia para otro lado. A ver, no sé si lo habrán arreglado, pero es bastante mítico de los anteriores. Yo la verdad es que cuando me descubrían, reiniciaba la partida, o sea que nunca he visto eso. Yo soy muy perfeccionista jugando. Pero, a ver, eso que menciono los enemigos que ven cadáveres y no sospechan de que alguien esté muriendo de manera ridícula, no pasa siempre. Hay enemigos que se quedan parapetados en su zona y de ahí no salen, salvo que los mates. Se quedan ahí, los hijos de puta, te tiran granadas o te disparan. Pero a veces hay tíos que son idiotas directamente, ¿vale? Es una especie de equilibrio exiguo entre lo que funciona bien y lo que no funciona tan bien. Pero yo creo que el tema de la IA sigue siendo el gran talón de Aquiles del videojuego a nivel de diseño. O sea, el ser humano es muy listo, muy hijo puta, y sabe ver muy bien las limitaciones de estos comportamientos, ¿no? Entonces al final es como que el jugador conoce las debilidades del enemigo. Entonces eso es una cosa que al final... Yo aún no he visto, quizás los Halo sí que me impresionó mucho el tema de la enemiga. Alguno de ellos, pero sigue siendo esa cosilla que a veces, pues, en fin, no funciona todo bien. Temas sonoros y demás, música en su mayoría 100% ambiental, muy bien llevada, muy mal rollito. A veces, pues, ya os digo, momentos de acción, pues también te meten en situación, pero es una música más bien ambiental, que tiene a veces una presencia testimonial, ¿vale? Y yo lo agradezco porque es un tipo de juego donde yo prefiero más un sonido extraño o los ruidos de mis pasos que una música que me pueda descentrar de eso, ¿vale? Con lo cual creo que la elección de... Ya veis que la música es muy tranquilita, muy relajada y demás, lo prefiero en ese aspecto. Parece que es tendencia en muchos juegos. Sí, sí que lo es. Pero a mí no sé si me gusta del todo. Bueno, es que, a ver... Yo lo prefiero, Jorge, porque yo estos juegos es que, sinceramente, a veces optaría por quitar la música y que la música sea el ambiente del escenario. Y a veces me impresiona mucho el trabajo sonoro. Por ejemplo, lo típico, tú llegas a una habitación donde hay una luz que falla, ¿vale? Unas tres luces que fallan, que, bueno, que se enciende, se apaga, ¿no? Entonces te pones debajo de ella y notas el ruido de la electricidad, ese zumbido extraño, ¿no? Ojo, hay cosas que están muy bien llevadas, que funcionan muy bien, entonces... Trabajo sonoro es muy importante en este metro y la verdad es que lo he hecho fantásticamente bien. Doraja castellano, bueno, nivel, vamos a decir, intermedio, ¿vale? El doblaje es un poco, a veces, un tanto neutro, son personajes con voces a lo mejor poco conocidas a nivel de doblaje en España, pero aún así funciona, ¿vale? Es el doblaje tal cual de otros metros, tal cual, las voces son exactamente las mismas, han seguido el mismo patrón. Y funciona bastante bien. ¿Y la de Ardión qué tal? Artyom tiene voz. Vamos a ver. Artyom es una cosa curiosa. Artyom durante lo que es el juego en sí no habla una mierda. Ah, bueno, en los preludios. En los preludios sí. Como antes. Te suelta unos rollos del copón, el hijo de los puta. Los preludios. Pero sí, es curioso. Durante el juego no dice una palabra. Dicen, ¡Artyom! Y Artyom no dice nada. Artyom, te quiero. El tío está mudo salvo cuando cuenta la historia de lo que le pasó. Y me encanta, Oscar, porque... os conté una anécdota. A ver, vamos a ver. Tú superas una zona y estás en el tren que es el tren Aurora, ¿vale? Es un tren que consigues y demás. Y entonces ves cómo ahí la gente hace su vida y tal. Entonces, claro, es un poco rollo Mass Effect. El primer Mass Effect, donde tú hablas con la tripulación y te cuentas su puta vida. Y mola porque a lo mejor hablas con un tío y te pone la acción en la cruceta. Toma, fúmate un pitillo, bebete un alcohol. Entonces ves como Artyom habla, sí, Artyom, no sé qué. Joder, ese día, ¿te acuerdas ese día? Artyom, súper hablador, sí. Con su pitillo ahí, fumando, lo puedes tirar o encenderte otro, beber alcohol y tal. Es curioso esas opciones. Y, macho, yo veía que todo Dios me hablaba, sobre todo unos rollos demenciales y demás, contando su vida, súper dramas. Hoy sí, no sé qué, este mundo es muy jodido. Ay, niña, te voy a regalar algo, no sé qué. Y tu padre murió, pero no pasa nada. O sea, unos dramas de la hostia. Y yo decía, joder, qué coñazo, a ver cuándo esta puta mierda avanza y puedo seguir jugando. Y macho, pasó una hora y yo pensé que el juego no se había bloqueado o algo por el estilo, que entré en un bucle raro donde no pasaba nada. Y resulta que en la hora hay una especie de icono que es un mapita, ¿vale? Lo encuentras al final del tren, que tú te metes en el tren, en el mapa, lo pinchas, por así decirlo, entonces ya pasas al siguiente nivel, ¿vale? Yo tardé mucho en darme cuenta de eso. No creo que sea culpa mía, pero te lo podían haber dicho claramente, ¿no? Y si quieres avanzar, vete aquí. No. Y de verdad es que la gente es muy coñazo a veces, ¿eh? Te cuentan su vida y es una cosa exagerada, o sea. Y os digo que el juego tiene mucha carga narrativa, muchísima, muchísima. Supongo que el tío de la guitarra se mudó al tren. Sí. De hecho, hay una misión en la cual consigues una guitarra, ¿vale? Ah, vale. Se la regalas y tal. Y bueno, es un elemento de karma, por cierto. Vale. Pero bueno, en fin, doblaje decente, sin ser una maravilla. Y conclusión, pues para mí es la mejor entrega de largo. De largo, o sea, y este juego me ha impresionado, me ha encantado. Me ha sorprendido sobre todo, me esperaba otra cosa. Iba un poco preparado para hacer lo mismo de siempre, que ojo, me gustan los Metro, quería continuar la historia y demás. Pero hostia, le he echado horas y me encanta perderme en el segundo y pasarlo mal, pasarlo bien. De verdad, esa sensación de encontrar una zona para guardar partida y limpiar tus armitas y hacer cosillas y dormir y descansar. Voy a despertarme por la noche y tal y seguir avanzando. Eso es una sensación, joder, que no se paga con dinero. Bueno, sí se paga con la pasta que vale el juego, pero ya me entendéis, ¿no? Y me mola ese mundo, joder. Me encanta perderme en ese mundo y disfrutarlo y sufrirlo. Sobre todo sufrirlo, que es de lo que se trata realmente. Y merece mucho la pena este Metro, de verdad, ¿eh? Arriesgaros porque merece mucho la pena. Y insisto, aunque no habéis jugado los anteriores, da igual. Considerad este Metro como una especie de historia independiente respecto a los otros, ¿vale? Y si os gusta, pues intentadlo con los demás. Bueno, pues hasta aquí el análisis y habemos retro. Hombre, yo sí, digo que sí, ¿no? Hombre, es pronto aún. Bueno, venga, vamos con el retroanálisis. Bueno, para una vez que hace su sección, vamos a dejarlo. Su decisión. Sigue durmiendo, Ana, sigue durmiendo. En eso estaba, pero me molestas. Sí, vamos allá. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, volvemos con la sección añeja. Señor Oscar, ¿qué nos traes hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Hoy os traigo... ¿Cuánto tiempo, Oscar? ¿Cuánto tiempo? Hoy os traigo Dungeon Magic, o lo que es lo mismo, Lightbringer. Aquí no llegó, y llegó de una manera. Llegó en el Taito Legends número 2 para PlayStation 2, que es como lo pude jugar yo. Y realmente... no sé cómo... Creo que en Japón sí que es Lightbringer. No sé si llegó al mercado americano como Dungeon Magic y después llegó aquí también con ese nombre gracias al recopilatorio. Pero es un beat'em up de vista isométrica. Beat'em up, llamémoslo casi barra action RPG, porque es esa vertiente beat'em up en la que vamos consiguiendo equipo, vamos consiguiendo mejoras, subimos de nivel. Hubo una época que a mediados de los 90, que por cierto juegos del 94, había una vertiente, como decía, de ese estilo de beat'em ups con mapas más bien intrincados, con diferentes rutas. Y bueno, este Dungeon Magic pertenece a ese género barra subgénero. ¿Plataforma AS? AS, no, yo soy más del marca. Oscar, por favor. Es la única plataforma. Y 10 de la mañana. Es plataforma arcade. Bueno, aparte de los recopilatorios que sacaron. Y recopilatorios. Taito, claro. Legends 2 estaba en. Sí, Taito Legends 2. Que técnicamente es una cosa maravillosa. Sí, este sí, sí, sí que lo es. Además es. Un juego con unos personajes enormes en pantalla que siempre es más bien llamativo y mola bastante cuando vemos juegos de esa época con personajes tan grandes y tan detallados. Bueno, vamos a lo que es el juego. Como decía, es un beat'em up de vista isométrica. Veréis, imaginar el mapa como un conjunto de tableros de ajedrez, obviamente no siempre cuadrados, pero sí con ese tipo de celdillas de cuadrados, y cada cuadrado pertenece a una pantalla. Cada uno de estos tableros de ajedrez por separado tiene varias rutas, varias zonas, que obviamente no las vamos a ver todas. Por tanto, cada partida puede ser bastante diferente a la anterior en cuanto a zonas de mapa que vemos o que no vemos. Pues vamos eligiendo una ruta y, como decía, hacer una partida igual siempre es más bien difícil. No sé si llega a tener en algún momento un componente aleatorio, pero imagino que sí, porque si no. Pues aún le da más miga al asunto. El tema es que dentro de ese intrincado mapa hay un montón de baúles, un montón de enemigos, zonas más bien diferenciadas entre sí, y como decíamos antes, con unos personajes enormes que manejamos, que uno es un paladín barra cruzado, otro es una arquera, está el mago y también una especie de, no sé cómo decirlo, guerrero ninja barra artes marciales barra no sé qué, un personaje así un poco mejunje de muchas cosas. Y la verdad es que está bastante bien, porque además se puede jugar en multi, y jugar esto en multi en aquella época bastante gloria, con tanto movimiento, tantos enemigos, un juego bastante bastante colorido. Yo no sé si lo jugasteis. Bueno, yo nunca lo jugué, no sabía que existía este juego. No, yo lo miré hoy, tuve un par de vídeos y no lo conocía. Es muy bonito. Yo lo he jugado, de hecho, en el Taito Legends. Sí. Estoy viendo una imagen que se ve una serpiente. Ese es uno de los bosses. Un boss que lo peta. Parece la serpiente de Conan. Es uno de los bosses. Hay varias serpientes en el juego. Por cierto, me pareció bastante jodido. Esto en su momento debió ser un juego con monedas. Pero que flipas. Porque los jefes, ahí en el segundo o tercer mundo hay un boss que es una armadura gigante con un espadón que flipas. Y que también te suelta mini enemigos, y la verdad es que es bastante duro. La serpiente esa no, en el fondo no es tan difícil. Se hace complicado porque es uno de los primeros bosses que enfrentas, como que te tienes que acostumbrar a cómo va el asunto, pero no es realmente difícil. A mí me mola porque me recuerda a una secuencia de la peli de Conan, la serpiente. A lo mejor está inspirado en pues eso. Pues puede ser. Es que de hecho el juego de... La inspiración está muy clara, ¿eh? El rollo de Conan lo veo evidente. Quitando el está muy guay, ¿eh? ¿Ha sido versionado para alguna otra consola? Que yo sepa, no. Eso no se puede conseguir ahí. Ya, yo creo que yo lo descubrí en ese recopilatorio. Sí. Desconocía el juego anteriormente. Y la verdad es que vale mucho la pena. Ambos recopilatorios, tanto el número 1 como el número 2, tienen juegos bastante, bastante buenos. Y en el segundo, este es uno de los más llamativos. Es que yo creo que el segundo, no sé si diría que es el mejor, pero. Es el que más sorpresas tiene, sí, seguramente. Sí, puede ser. Aparte, mirando por fecha, salió. Es un juego tardío para el estilo. Sí, de mediados de los 93, de los 90. ¿No? 93-94. En el recopilatorio pone 93, pero después, si tú vas a mirar la ficha por internet, pone 94. Me sorprende. Así que depende variar el del. Varía de, pero, dependiendo del territorio. Es decir, me sorprende que no tuviera versión Saturn o algo por el estilo. Es que, a ver, supongo que no lo harían por cuestiones. Pensaría que no era un juego que vendiese los juegos. No lo sé, pero es que a nivel de sprites son brutales. Sí. El juego es brutal, ¿eh? O sea, es un portento técnico. Y aparte. Sí, es muy chulo. Es muy, muy divertido. Es muy impresionante. Enemigos bastante variados. Sí. Como decía antes, el mapa es bastante variado y a mí me gusta mucho eso de que. Cada vez que juegas, pues puedes cambiar un poco el tema de lo que estás jugando, los mapas por donde vas. Eliges, digamos, que cada celda, cada mini pantalla tiene sus dos, tres salidas. y vas haciendo una pequeña aventura cada vez que lo juegas. Y la verdad es que cuando puse por primera vez Taito Legends en, como digo, el volumen 2 en la PlayStation 2, me llamó muchísimo la atención, porque en el menú donde te aparecen todos los juegos hay una pequeña pantalla de descripción y también de imagen, y la verdad es que a nivel visual me llamó muchísimo la atención, pero después a nivel jugable también cumplió bastante, no sé, me gusta mucho. Lo descubrí de manera tardía, además es un retro que no se pudo hacer en su momento, me parece, y lo tenía guardado ya desde el año pasado. Y es un juego que se disfruta bastante. Un día en las quedadas de los hados lo sí, podemos pues podrían estar poner bien aquí para que lo veáis. Los demás, bueno, digo, tiene multi hasta 4 jugadores y la verdad es que funciona muy bien. El Lightbringer este, Dungeon Magic. No sé si quieres decir algo más, David. No, yo concuerdo contigo. O sea, técnicamente, por tanto, muy divertido y también muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y sí, yo, Oscar, lo que no lo juego es en cooperativo, ¿vale? No puedo jugarlo en cooperativo, pero supongo que juego en delanteros en ese aspecto. Sí, seguramente. Además, con los personajes que son bastante variados entre sí. Sí, eso es. Y obviamente, pues es un punto. No hay mucho más que decir sobre este juego, y además que Víctor ya aprieta el tiempo. Pero yo, si tenéis la posibilidad de jugarlo por este recopilador o por otros métodos, lo recomiendo bastante porque, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue siendo un juego muy disfrutable, tanto visual como jugablemente. ¿Sabes a qué me recuerda mucho este juego, Oscar? ¿Te acuerdas el que jugamos el otro día? Al de Capcom. Sí. Eso pasa que una perspectiva diferente, sí, porque era un parecido scroll. Pero es muy parecido, sí, con el personaje, sí, y demás. Sí, sí. Pues ese juego, Knights of the no sé qué. Knights of the Temple. No. No, tengo que mirarlo, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el final del juego, pero sí. Pues eso, esa variante de beaten ups más parecida a un action RPG, y que sorprende que en su momento hicieran juegos de este tipo en base de meter monedas y seguir avanzando, porque si te lo quieres acabar, a ver, obviamente es juego tipo arcade y las no son tan largos, pero que sí que requiere su tiempo, porque es, digamos, más grande que los beat'em ups tradicionales, que avanzas hacia adelante y así de forma lineal te acabas el juego. Este tiene un poquito más de intríngulis a la hora de explorar los escenarios, y es bastante de agradecer. Era Knights of the Round. Knights of the Round, sí, correcto. Sí, pues es bastante parecido, salvo por el tipo de vista que tiene aquel juego y el que tiene este. Bueno, pues si no queréis decir nada más, cerramos el retro y nos vamos para casa. Bueno, pues vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Que yo sería feliz en un mundo posapocalíptico. Sí, serías feliz. Menos la parte esa que me dio miedo. Menos la parte de miedo, ¿no? Sí, sí. Vale, muy bien. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Yo que estaré pendiente de alguna oferta de Metro Exodus para PC, seguramente. Para el año que viene. Señor Oscar. Yo he aprendido, ya se lo dije a David la semana pasada o hace dos, no me acuerdo. Le tengo bastantes ganas a Metro Exodus, me gustan mucho los dos anteriores, y yo creo que en la primera rebaja que le hagan es un juego que va a caer. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que el Metro me suena muy atractivo, pero que nunca lo jugaré porque me va a dar miedo. Y también he aprendido que esta semana me he montado una consola portátil yo solito. Y estoy muy contento. Más información en YouTube y en redes sociales. Y eso es lo que he aprendido. Señor Oscar, por el foro. Vamos allá. Brutal Vomit dice: muchachos, voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que tener reuniones de trabajo a la hora del Complejo Holanda es una mierda. Aunque cuando me pagan no me quejo. Y tendré que escucharlo indiferido. Y que Johnny Cage de Mortal Kombat 11 es la puta hostia. Y que Víctor me ha vendido completamente el Odor Go en su vídeo del canal. Buen fin de semana. Bueno, se llama Odroid Go. Avales 2000 dice: ay, que se me pasó. Bueno, hoy he aprendido que el mundo Pokémon es un mundo muy gore y lleno de canibalismos y crueldades, pero que me apetece mucho. Que Action Verga me ha recordado a que pronto toca Juego de Tronos. que The Division 2 es más de lo mismo pero con un plus, y que Metro siguen y que Metro sigue sin ser para mí, aunque valoro mucho que sea lineal. Nada más, un abrazo y un especial porras es posible. Bueno, no lo pregunta, lo dice, que un especial porras es posible. Y hasta aquí de momento. Señor Jorge. Bueno, pues aquí en el Discord tenemos el pimiento maldito. Dice, he aprendido que si voy a Madrid no tengo que coger el metro de noche. El muchacho educado. Dice, yo aprendí que este metro será el primer juego de la saga que jugaré. Un saludo. Odroid emula PS4, dice, yo esta semana he aprendido cosas sobre Jorge, que se compró un bajo nuevo. Es verdad, eso lo puse en redes sociales. Se llama el Bifrost, mi bajo. Tiene ya una buena melenaza y que en su adolescencia vivía en una espiral de melancolía. Yo tenía una sensación similar con la princesa Mononoke. Ah, y Jorge sobre ruedas ya tal. Bueno, lo de Jorge sobre ruedas volverá en algún momento en el que tenga tiempo para hacer otra cosa que no sea currar. Más comentarios. Pokémon Motosierra dice, yo he aprendido que este verano, cuando vaya por Coruña, espero que Víctor y Jorge tengan un rato para invitarlos a unas cañas. Hombre, si nos invitas unas cañas, pues igual tenemos un rato. Doctor Peace Strike Again dice, he aprendido que el análisis de Bono me trajo un déjà vu de su vídeo en YouTube donde hablaba de Metro. Sí, sí, normal. Gaspilopithecus Trollex dice, yo he aprendido que el Metro seguramente me guste, que para amenizar la espera tengo que acabar los dos anteriores y que cuando esté de rebajas lo pillaré. Action Gaspar Verga dice, yo he aprendido que las ediciones coleccionistas no son para mí. El pollón de Artiom dice, yo he aprendido que la familia Landa en conjunto goza de muy buena salud y que dure mucho tiempo. Genial comunidad, que Bono ha disfrutado como un cochino del gran Metro Exodus, como yo lo estoy haciendo, que me he descojonado con el Pokémon Escorbuto, y dice, os saludo desde el Aurora Artiom. Y nos manda un guiño y un beso. Y ya está. Esto es todo. Bueno, pues para acabar, yo he aprendido que las llaves de Resident Evil 2 para David han abierto su cartera, pero también han abierto su corazón. Sí, sí, sí, sobre todo lo primero. Y hasta aquí el Complejo Landa de hoy. Nos vemos la semana que viene con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós. Artión Pollón. Hasta luego.